Portugal, à de ses idéal. Là-bas, si l'on est fou, le ciel est plus que vous. Pour un sentimental, l'amour existe-t-il ailleurs qu'au Portugal? I'm going to places and taking down copious notes because I can't remember anything. Yes, but you're an experienced journalist. Well, I think it's for the answer. Yeah. And then I learned my writing. You can go to Las Vegas and you can get Las Vegas in a few days. Yeah. Except the ice water. Right. Oh, yes, you complained about some of our, in one of the meals that my James Bond ordered in Las Vegas. I described the meal and I didn't get him the waitress bringing the ice water the first thing. Yeah. Wasn't that your complaint? Well, that amused me because that's the first thing that happened in an American restaurant. I kicked is a glass of ice water. Put down by the waitress or the bus boy. Yeah. I kicked the bus boy is comparable to a commie here. Yeah. Yes, because I rather pride myself on trying to get these details right, and that is a very bad break. I don't think any English writer has ever got as many right as you have. Well, I don't know. It's the boy's work. I mean, that stuff in Harlem was wonderful. Was it? I thought it was, and also in St. Petersburg. Este pequeño audio de aproximadamente un minuto que habéis escuchado corresponde a una entrevista que mantuvieron Raymond Chandler, el creador del personaje Philip Marlowe, el detective, con Ian Fleming, el que ya conocemos que es el padre de James Bond, del James Bond literario. Supongo que por los acentos habréis descubierto quién es Fleming y quién es el americano Raymond Chandler. Y bueno, la entrevista tuvo lugar en 1958 y el fragmento que hemos escuchado pues bromean un poco alrededor de lo bueno que es Ian Fleming como periodista. Bromean porque Raymond Chandler critica un poco, entre comillas, hace el chascarrillo de que Fleming es muy bueno captando todos los detalles, pero que por ejemplo en Las Vegas, una de las localizaciones en las que tiene lugar la novela de Diamantes para la Eternidad, James Bond, a la hora en que lo sirven en los establecimientos, no le entregan un vaso con agua con hielo, que es lo que generalmente hacen en esos lugares. Aún así, Raymond Chandler, después de ese chascarrillo, le reconoce que es uno de los grandes escritores guion periodistas que existen en esos tiempos y que incluso un escritor americano no hubiera sido capaz de llegar a esas descripciones que hacía Ian Fleming de Las Vegas. Durante la entrevista tratan varios temas. Por ejemplo, un tema muy interesante que nos toca es sobre la dificultad de escribir sobre los villanos. Ian Fleming dice que es muy difícil hacer un buen villano, sobre todo por la dificultad de meterse en lo que sería una mente enferma de un psicópata. Y que al no ser fácil meterse, pues cuesta un poco persuadir al lector de que no se debe de compadecer a un hombre que está enfermo. A esto Chandler le responde que no cree que nadie sea un villano puro, por así decirlo, sino que siempre hay algo de humano en un villano. Vamos, que no hay nadie malo del todo. Un villano siempre tendrá su familia, su casa, su negocio, aunque sea ilegal. También tocan el tema de los protagonistas. Cada uno da su versión de cómo ve al protagonista del otro. Y bueno, pues tenemos que Ian Fleming ve a Philip Marlowe, el personaje de Chandler, como un personaje muy real y que es capaz de imaginárselo muy claramente. Algo heroico, en cierto modo. James Bond, por el contrario, Ian Fleming lo ve como una herramienta del gobierno. Vamos, que no lo intenta esculpir como un héroe caballeresco. A lo que Raymond Chandler contesta que James Bond tampoco es que sea una máquina de matar, que tiene sentimientos, como por ejemplo en Casino Royale. En cuanto a su propio personaje, Philip Marlowe, Chandler dice que sí, que tiene sentimientos, pero que tiene una maraña de sentimientos, siempre está confuso si esto es bueno, esto es malo, más o menos por ahí anda el juego. Hay una cosa interesante en estas preguntas que se van haciendo el uno al otro, y es que por esos momentos en el 58, a Chandler ya le rondaba la idea de casar a su personaje Philip Marlowe con Linda, que es otro personaje de sus libros. A lo que este le pregunta a Ian Fleming si casaría a su personaje a James Bond. Ian Fleming más o menos literalmente dice: oh, bueno, no creo que mi tipo sea de los que se vayan a casar. Que luego veremos que a lo mejor sí se va a casar. Otra pregunta interesante se la hace Chandler a Ian Fleming, y es por qué siempre tiene que poner una escena de tortura a James Bond, porque siempre lo tienen que torturar los malos. A lo que Ian Fleming le responde que eso muy probablemente lo haya cogido de Dr. Fu Manchu y de thrillers como Bulldog Drummond, que si recordáis hablamos un poco acerca de ellos en el episodio anterior, en el programa de Moonraker. A esto, Raymond Chandler, como curiosidad, le recomienda que pruebe con otro tipo de torturas, por así decirlo, y le recomienda los lavados de cerebro. Dice que es la peor tortura. Y bueno, os pregunto yo, ¿os suena, no? Esto creo que aparecerá en futuras novelas. Tratan otros muchos temas a lo largo de la entrevista, a veces más tocando a James Bond, otras veces tocando más a Philip Marlowe. Y bueno, como cosas interesantes también, pues bueno, la facilidad que tiene Bond de recuperarse, que la critica un poco Raymond Chandler, dice que bueno, a una persona que le pegan un disparo en el estómago, pues lo primero que hace es vomitar, y parece que James Bond, bueno, que se recupera demasiado rápido. Y bueno, también Raymond Chandler le llama la atención la facilidad y la rapidez con la que Ian Fleming es capaz de escribir libros, a pesar, ¿no?, de que él tiene su trabajo como periodista. Ian Fleming, bueno, le responde, le da algunas cifras y comenta lo de su contrato con The Sunday Times, en el que, por lo visto, pues tenía 2 meses de vacaciones, y esos 2 meses eran los que él destinaba a escribir las novelas de James Bond. Y bueno, luego hablan un poco de si eso es suficiente, si a Chandler le da tiempo en 2 meses de escribir una novela, él dice que no, cosas muy interesantes, y sobre todo se comparan con otros escritores de la época. Entrevista que recomiendo escuchar si podéis, está en YouTube, simplemente tendréis que poner para buscarlo Raymond Chandler Ian Fleming Interview, sale de los primeros resultados. Y bueno, como podéis adivinar, el tema que vamos a tratar en este programa, o al que le vamos a dedicar más tiempo en la parte esta biográfica que suelo hacer antes de los análisis, es a Ian Fleming como periodista. Vamos a ver su trayectoria periodística. Comenzamos. Sección B. Tu programa sobre el 007 literario. Bienvenidos a la cuarta entrega de esta serie de programas que dedicamos a analizar, a ver, a difundir, sobre todo, al Bond literario y la figura de Ian Fleming, sobre todo. Estás en la sección B, es el cuarto programa, y lo dedicamos al análisis de Diamantes para la Eternidad. Bienvenido. Sabéis que siempre me gusta empezar comentando un poco de las entrañas del programa, y sobre todo pues cómo va el proyecto. El proyecto yo creo que va bastante bien, cada vez nos escucha más gente, a lo que doy gracias. A todos los que nos escucháis, a todos los que descargáis el programa. En Twitter, @audiolibros007, ya estamos 59 personas. Muchísimas gracias, porque bueno, poco a poco pues va apareciendo gente interesada que difunde, que les gusta la iniciativa. Y bueno, vamos a hablar un poco de la nueva orientación que quiero dar a estos programas. Como sabéis, si los habéis escuchado, hemos tenido 3 programas en los que dedicábamos bastante tiempo a analizar la novela, prácticamente capítulo por capítulo. Bueno, pues ya hemos visto, por así decirlo, 3 ejemplos de novelas de Ian Fleming, y tampoco nos vamos a engañar. No es que sean extremadamente distintas unas de otras. Tienen sus cosas, sus novedades, pero lo que pretendo hacer en este nuevo ciclo de programas, pues más o menos nos ha llevado un año publicar y analizar estas tres primeras novelas, sabéis que son 14 en total, pues yo he hecho que más o menos este año haremos 3, 4 como mucho. Entonces, esta temporada, por así decirlo, lo que quiero introducir son entrevistas. Entrevistas a gente de distinto país. Quiero conocer junto con vosotros cómo se vive el fenómeno Bond, sobre todo desde el punto de vista literario, en otros países. Bueno, sabéis que yo soy de España y lo que conozco de aquí, pues bueno, ya de por sí Bond, digamos que no es un hobby o un fenómeno a la altura de Star Wars. O sea, sí, hay gente que nos gusta mucho, pero vamos, que tampoco es pegar una patada a una piedra y que aparezca un fan de James Bond. Y luego, si eso ya lo centramos un poco en el Bond literario, en las novelas, pues ya es incluso menos. Y bueno, la idea es con vosotros explorar otros países, otras circunstancias y ver cómo están allí las cosas. Vamos a empezar por Argentina, por lo que sería Iberoamérica. Para ello, esta vez contaremos con la ayuda de Nicolás Susik, al que le vamos a hacer una entrevista, y luego también con él hablaremos un poco de Diamantes para la Eternidad. Como ya digo, esta nueva temporada, entre comillas, si lo queréis dividir en temporadas, lo que sería el proyecto, le vamos a dedicar más peso en los programas o lo que es la entrevista que el propio análisis de la novela. O bueno, más que análisis, esos comentarios subjetivos que hacíamos hacia el final. Porque, como decía, pues al fin y al cabo se repiten un poco los temas, la forma de resolver, etcétera. Entonces, no vamos a repetirnos 14 veces sobre lo mismo. Ahora sí, ya centrándonos en el programa de hoy, sabéis que hay una cosa que intento hacer siempre, y es que las canciones que van apareciendo a lo largo del programa, que separan las diferentes secciones, pues tienen algo que ver con el libro, con la novela que tratamos. Intento buscar siempre canciones que haya podido escuchar James Bond en ese año. Y bueno, destacar que esta vez Ian Fleming me la ha puesto bastante fácil. Porque, como curiosidad, esta novela, Diamantes para la Eternidad, es la primera novela en la que vamos a ver títulos de canciones. Hay un momento, que es el primer encuentro entre James Bond y Tiffany Case, en el que de fondo, a lo largo de todo ese capítulo, está sonando un vinilo. De hecho, se nos da hasta los datos de qué vinilo era. Lo tenemos en el capítulo 5, Hojas Muertas. Y leo: Bond fue hasta el gramófono y levantó el disco. Era de George Feyer y su acompañamiento rítmico. Miró el número y lo memorizó. Box 500. Examinó la otra cara y, saltándola bien Ross, porque le traía recuerdos, puso la aguja sobre el principio de Abril en Portugal. Y es concretamente con esta canción, Abril en Portugal, con la que hemos iniciado el programa, y luego ha aparecido esta entrevista a Raymond Chandler por parte de Ian Fleming. Bueno, pues en resumidas cuentas, que van a ir apareciendo distintas canciones que están en la novela, y yo os iré diciendo cuál es cuál y cuál es el autor. Abril en Portugal, que hemos escuchado, era de Eartha Kitt, de 1953. Bueno, como podéis ver, no he cogido exactamente ese vinilo del que habla Ian Fleming. Y la canción que vamos a escuchar ahora es Hojas Muertas, de Yves Montand. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de et la mer efface sur le sable les pas des amants. Bueno, pues ya estamos de vuelta, y una de las secciones que a mí me gusta hacer, porque creo que nos ayuda a colocarnos temporalmente dentro de lo que es la novela, es esta parte que dedicamos a la cronología. Bueno, gustará más o menos, pero yo creo que es bastante útil. Como sabéis, James Bond está fijado a la realidad de esos años. Básicamente en las novelas vemos muchos hechos que han ocurrido hace poquísimo tiempo en esos años. Y en concreto con Diamantes, para localizarnos, que es lo que vamos a ver, se empieza a escribir en 1954 y se publica el 26 de marzo de 1956. Entonces lo que vamos ahora a explorar con vosotros un poco, muy por encima, es desde la publicación de Moonraker en abril del 55, que es donde nos quedamos en el anterior programa, hasta el 26 de marzo de 1956. Y bueno, hay una serie de efemérides que pueden tener cierta relación con futuros eventos en James Bond o que pueden marcar el desarrollo o ejercer cierta influencia en futuras novelas. Estamos en 1955 y el 5 de mayo Alemania Occidental se convierte en un país soberano reconocido por importantes países extranjeros occidentales como Francia, Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos. Seguidamente, pocos días después, se une a la OTAN. ¿Qué pasa después? Pues que el 14 de mayo 8 países del bloque comunista, incluida la Unión Soviética, firman un tratado de defensa mutua en Varsovia, Polonia, que se llama el Pacto de Varsovia, y se disolverán en el 91. Después vienen otros tratados. El 15 de mayo se firma el Tratado del Estado Austriaco, que restaura la soberanía nacional de Austria, y lo declara como país neutral. Vamos a otras cosas menos políticas. El 25 de mayo, Joe Brown y George Band son los primeros en alcanzar la cima del Kanchenjunga, en el Himalaya, como parte de un equipo británico dirigido por Charles Evans. El 13 de junio, se descubre la mina Mir, de diamantes. Una, por cierto, de las minas más grandes de diamantes del mundo que existen. Es el agujero más profundo excavado por un hombre en la actualidad. Aún está en marcha, por cierto. Bueno, el 13 de julio, Ruth Ellis es ahorcada por asesinato en Londres. Se convertirá en la última mujer ejecutada en Reino Unido. Estamos en 1955, recuerdo. El 17 de julio, se abre Disneyland en California. El 18 de julio, la primera energía eléctrica generada por energía nuclear se vende comercialmente, alimentando parcialmente a la ciudad de Arco, en Idaho. El 18 de agosto es la primera reunión de la Organización de Estados Centroamericanos, la ODECA, en Antigua, Guatemala. 27 de agosto se publica la primera edición del libro Guinness de los Registros, en Londres. Entre el 6 y 7 de septiembre de 1955 hay un pogromo en Estambul y estuvo dirigido principalmente contra las 150.000 personas que conformaban la minoría griega en Estambul. Estos eventos, por cierto, se desencadenan por una noticia falsa sobre el bombardeo del día anterior de la casa en Salónica, Grecia, donde había nacido Mustafa Kemal Atatürk. Pues eso, ahora que está tan de moda lo de las noticias falsas, aquí hay otro ejemplo. El 15 de septiembre de 1955 sale a la venta la polémica novela de Vladimir Nabokov, Lolita. El 16 de septiembre hay un golpe militar para derrocar al presidente Juan Perón en Argentina, que se lanza a medianoche. También ese mismo día, 16 de septiembre, un submarino de clase Zulu de la Marina Soviética se convierte en el primero en lanzar un misil balístico. Vamos con cosas de cine, pero de cine técnicas. El 11 de octubre salen las cintas o se presenta la primera proyección en 70 milímetros. Es el estreno teatral de la película musical de Rodgers y Hammerstein, Oklahoma. El 14 de octubre se inaugura la Secretaría de la Organización de Estados Centroamericanos. El 1 de noviembre de 1955... la guerra de Vietnam comienza entre la República Democrática de Vietnam y la República de Vietnam. El norte está aliado con el Vietcong. El 5 de noviembre, la segregación racial está prohibida en los trenes y autobuses en el comercio interestatal en los Estados Unidos. El 1 de diciembre será el famoso acto de protesta del boicot de los autobuses Montgomery, en el que Rosa Parks pues, se niega a sentar, a ceder el puesto a un blanco en el autobús. 14 de diciembre, varios países, entre los que se incluye España, se unen a las Naciones Unidas simultáneamente, después de varios años de moratoria al admitir nuevos miembros desde que comenzaron la Guerra de Corea. El 22 de diciembre, el citogenetista estadounidense Joe Hintijo descubre el número correcto de cromosomas humanos, que son 46. También, pues, en este año, en el 55, nace gente como Rowan Atkinson, el Mr. Bean, Kevin Costner, Steve Jobs, Bruce Willis, y muere gente como Albert Einstein, Alexander Fleming, no es nuestro Fleming, que siempre se equivoca la gente, Ortega Gasset, el filósofo, y James Dean. Pasamos ya, si os parece, a 1956, el 3 de enero, Columbia Records lanza por primera vez la grabación para piano de Glenn Gould de las Variaciones de Goldberg, de Bach. Es un disco que me gusta mucho a mí, personalmente. El 11 de febrero, los espías británicos Guy Burgess y Donald McLean resurgen en la Unión Soviética después de haber desaparecido durante 5 años. Otra de música, el 22 de febrero, Elvis Presley ingresa a la lista de música de Estados Unidos por primera vez con Heartbreak Hotel. El 23 de febrero, Norma Jean Mortenson cambia legalmente su nombre a Marilyn Monroe. El 25 de febrero, el camarada Nikita Khrushchev ataca la veneración de Joseph Stalin en un discurso sobre el culto a la personalidad y sus consecuencias. A partir de ese momento, se dará por término al culto a la persona de Stalin. El 2 de marzo, Marruecos declara su independencia de Francia. El 20 de marzo, Túnez también se independiza de Francia. Y el 26 de marzo se publica la novela que vamos a analizar en este programa, Diamantes para la Eternidad. Hacemos una pausa, os dejo con la canción I Can Do Anything Better Than You Can, que es una referencia que hay en la novela al musical Annie, coge tus pistolas. Hace referencia a una pequeña frase que aparece por la novela cuando se describe cómo va vestida Tiffany Case. Nos vemos a la vuelta. I can live on bread and cheese. And only on that, yeah. So can a rat. Any notes you can reach, I can go higher. I can sing anything higher than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Si os parece, os invito ahora a explorar conmigo un poco lo que sería la faceta de periodista, su trabajo como periodista, de Ian Fleming. La principal razón por la que vamos a dedicar la parte biográfica que siempre hay en los programas sobre Ian Fleming es que, como creo que llegué a comentar en el anterior capítulo o programa, resulta que como lleva un ritmo de escritura que a la vez que está escribiendo el libro en cuestión que vemos, se está publicando el anterior y justo se está publicando el de hace 2 años en Norteamérica, entonces se nos crea un batiburrillo de eventos y de cosas que se pueden llegar a repetir que me ha llevado a pensar que quizás la mejor opción será ver una faceta de este personaje, bueno, de esta persona, de Ian Fleming, en particular, sin más. Esta vez vamos a ver su faceta como periodista. Luego ya volveremos a esas partes biográficas donde vemos pues un año de su vida, básicamente, ¿no? Desde que escribe el libro hasta que lo publica. Bien, pues empezamos con su carrera periodística. Para localizarnos dentro de la biografía de este personaje, pues lo que más claro tenemos, pienso yo, aparte de que es escritor de James Bond, es que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial en la inteligencia naval. Su carrera periodística la empieza un poco antes, y para tener una visión global, os voy a esbozar unas pequeñas líneas de su biografía. Acaba la escuela, después encuentra trabajo como periodista. Más tarde entraría a trabajar en el banco familiar de su familia y ya finalmente lo reclutarían o se alistaría en lo que sería inteligencia naval. Lograría meterse en ese organismo. Muy bien, pues estaríamos en torno a 1927, acaba de terminar sus estudios y la madre de Ian Fleming lo prepara para una posible entrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pretende orientar a su hijo al trabajo gubernamental, sobre todo pues, ¿no?, con el exterior. Para ello lo envía a Austria, a una escuela privada, donde mejora pues, su idioma alemán. Después hará cursos en Múnich y en Ginebra. ¿Qué pasa en Ginebra? Pues que conoce a una chica, una tal Monique Panchou de Botens, una suiza. Aquí quiero que hagáis un poco la asociación de Monique de la Croix y Monique, la novia de Ian Fleming en esa época. Y bueno, su madre desaprueba la relación y solicita el ingreso al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Exterior de Inglaterra. ¿Qué pasa? Que suspende las oposiciones. Una vez que suspende estos exámenes de ingreso, su madre sigue intentando buscarle un trabajo. Y digamos que lo tiene, pienso yo, relativamente fácil. La madre de Ian Fleming, digamos que es una mujer que se mueve por la alta sociedad bien. Su padre era miembro del parlamento. Y sus abuelos eran banqueros privados. Digamos que habiendo estudiado en la escuela privada Eton y habiendo hecho el servicio militar en Sandhurst, como lo hizo, y habiendo estudiado en universidades continentales, manejando idiomas como maneja el francés, alemán, ruso, pues digamos que tampoco debió de tener muchas dificultades para entrar con contactos a algún trabajo. Gracias a la intervención de su madre, empieza a hablar con Sir Roderick Jones, que es el jefe de la agencia de noticias Reuters en esa época, en 1931, estamos ahora. Con todo este palmarés o currículo que hemos dicho hace un momento, pues es suficiente para justificar que haga un mes de prueba sin sueldo. Entonces comienza a trabajar en Reuters en octubre de 1931, cuando Ian Fleming tenía 23 años. Por lo que podemos leer en las biografías, también en comentarios que él ha hecho en entrevistas que ha dado, Ian Fleming parece ser que tiene buenos recuerdos de su trabajo en Reuters. De hecho, da la impresión que tiene mucho que agradecerle a esta compañía de noticias el haber conseguido ese estilo como escritor, ese estilo periodístico. Por una parte, como una cosa que le dijo su jefe en ese trabajo, y es que o escribía rápido y bien o lo echaban. Entonces digamos que él se adaptó muy bien y enseguida comenzó pues a destacar. Y digo destacar porque es que tenemos que tener en mente que tiene unos 23-24 años. Aunque al principio fue un trabajo un poco de rutina durante los dos primeros años, realmente llegan a confiar en él y lo mandan como corresponsal a destinos bastante importantes. Por destacar algunos, un par de ellos, es que en verano de 1932 lo van a enviar de corresponsal a cubrir una carrera en los Alpes y tuvo bastante éxito, o se leyó bastante, porque los coches que allí se usaban pues tenían bastante gancho entre la juventud, entonces todos estaban interesados en leerlo. Ya la vuelta a Londres desde los Alpes lo van a poner a hacer una especie de trabajo bastante rutinario que es actualizar como unos 500 obituarios. Por lo visto lo hizo extremadamente bien y hay quien apunta a que este trabajo monótono, muy metódico, pues le sirvió un poco como para sacar cualidades, ¿no?, para su futura profesión dentro de unos cuantos años, que sería la de oficial de inteligencia. El trabajo le encantaba, ¿no? Como hemos dicho, estaba la parte más rutinaria, pero es que de repente pues lo enviaban a cosas un poquito más extraordinarias. Quizás lo más extraordinario es ese viaje al que le mandaron a Moscú en 1933 a cubrir un caso, un juicio a unos ingenieros británicos que eran acusados de espionaje y de sabotaje. Eran ingenieros de la corporación o de la empresa Metropolitan Vickers, y la verdad es que causó bastante furor en Gran Bretaña porque fue, por así decirlo, uno de los primeros conflictos políticos, entre comillas, con la Unión Soviética a nivel mundial. Más que conflicto, porque no lo quiero comparar, por ejemplo, con la Primera Guerra Mundial, que también fue un conflicto político, pero quedémonos en que eran unas tensiones políticas que normalmente no había. Y de nuevo, hay que pensar, llevaba 18 meses en el trabajo, o sea, bastante confiaban en él, por así decirlo. Una de las anécdotas que él cuenta es que le llegó a escribir una carta para entrevistarse con el primer secretario del Partido Comunista, con Joseph Stalin. Y se sorprendió, ¿no? Porque, según él, recibió una nota firmada personalmente disculpándolo porque no podía asistir. Si ya nos adentramos a finales del año 1933, vemos que este periodista joven, con cierto éxito, está siendo propuesto para cubrir un puesto de corresponsal en el Lejano Oriente, en Shanghái, ya que las oficinas de Reuters allí pues estaban siendo organizadas. ¿Qué pasa? Pues que en esos momentos la familia, la propia familia Fleming, le ofrece un trabajo relacionado con la banca de la que eran propietarios. La familia, sus parientes eran banqueros privados, y acabará aceptando. Los aceptará quizá con un poco de lástima, porque a él le gustaba, por lo visto, su trabajo en Reuters, y empezará a trabajar como corredor de bolsa. Estos trabajos relacionados con la banca los llevará a cabo durante unos 2 años. La verdad es que con poco éxito. Digamos que a sí mismo se calificaba como el peor corredor de bolsa. Digamos que a sí mismo se calificaba como uno de los peores corredores de bolsa. Pero bueno, trabajará 2 años y ya se enrolará en lo que será el servicio de inteligencia en la Segunda Guerra Mundial. Aunque no tiene que ver mucho con el tema profesional, quiero hacer una pequeña mención a la que será su mujer, a Anne Fleming. ¿Por qué? Porque digamos que ella también orbita alrededor del mundo del periodismo. A principios de 1939, Ian Fleming conoce a Anne O'Neill, que es la que será su futura esposa dentro de muchos años, y comienza un romance. Esta estaba casada con el tercer barón de O'Neill, y encima a su vez tenía una aventura amorosa, aparte de con Ian Fleming, con Esmond Harmsworth, que será el heredero de Lord Rothermer, que es el propietario del Daily Mail, un periódico. Después de que el primer marido de Anne, el barón de O'Neill, muriera en la guerra, esta esperaba casarse con Fleming, pero Fleming dijo que no, que quería seguir soltero. Entonces, en el 45, ella se casa con el vizconde de Rothermer, que es este lord que se acabará quedando con el Daily Mail. No obstante, ellos siguieron manteniendo la aventura amorosa, Anne y Ian Fleming. Sobre todo, Anne ponía el pretexto de viajar a Jamaica, donde Ian Fleming tenía la finca de Golden Age, como sabemos, pero es que resulta que el vecino de Ian Fleming era un amigo de la familia de el marido de Anne. Entonces, bueno, encontraba, digamos, la excusa para ir a ver a Ian Fleming, a su amante. 3 años después de terminar la guerra, en 1948, Anne da a luz a una hija de Ian Fleming que nace muerta. 3 años después, Lord Rothermer se divorcia de Anne. Es el año en 1951 y el motivo era básicamente Fleming. Ya en 1952, en marzo, el 24, Ian Fleming y Anne se casarán. En estos años de posguerra, después de la demobilización de mayo del 45, Ian Fleming volverá a trabajar de periodista. Esta vez lo hará como responsable de exteriores en el grupo Kingsley, que es el grupo que dirigía el Sunday Times. El trabajo que desempeñaba básicamente era el de supervisar la red internacional de corresponsales. Además, firmó un buen contrato por el que siempre tenía 2 meses de vacaciones en Navidad, en invierno, los cuales iba a Jamaica y los usaba, como sabemos, para escribir las novelas de James Bond. Fleming, durante estos años, hasta el 59, trabajaría a tiempo completo para esta serie de periódicos, para esta empresa, el grupo Kingsley. Y luego ya a partir del 59, pues iría trabajando haciendo algún artículo y asistiendo a las reuniones semanales hasta 1961. Este trabajo que llevó a cabo en el The Sunday Times le permitió realizar ciertas publicaciones bastante interesantes. Como sabéis, la mayor parte de la obra de Ian Fleming es de ficción, pero además tiene dos libros, por así decirlo, de periodismo. Vamos, de no ficción, en el que narra hechos reales, él cuenta una investigación. Uno de estos libros es Los contrabandistas de diamantes. Es un libro sobre el cual vamos a hablar largo y tendido dentro de unos momentos y que la verdad es un buen ejemplo de cómo él hacía su trabajo periodístico. Otro libro de no ficción que llegó a publicar es el de Thrilling Cities, que en algún otro programa lo vamos también a destripar un poco. Y ahora ya, como curiosidad, en 1960 la compañía petrolera de Kuwait le encarga a Fleming escribir un libro sobre su país y cómo va la industria petrolera allí. ¿Qué pasa? Que el libro le gusta a la compañía petrolera, pero dice, bueno, por nosotros lo publicaríamos, pero esto lo tiene que revisar también el gobierno de Kuwait. Sabéis más o menos cómo funciona un emirato árabe. Pues la cosa es que los jeques de Kuwait dijeron que nada, que había unos comentarios bastante desagradables en el libro, que había ciertas críticas, aunque leves, y que particularmente le desagradaron ciertos pasajes un poco más de aventura, que parece ser que no venían mucho al cuento. Digamos que, bueno, en palabras de Fleming, que no les gustó mucho el que hablase del pasado del país, que ahora deseaba aparentar ser civilizado en todos los aspectos de su vida y, digamos así, olvidar los orígenes románticos. La cuestión es que este libro no se llegó a publicar. Os dejo ahora con la canción La Ronde de George Feyer, que es del famoso vinilo Vox 500 que escucha James Bond en la novela. Por cierto, el vinilo tiene el nombre de Ecos de París. Hasta la vuelta. Bueno, empezamos ya con la tercera parte, que se la vamos a dedicar al libro de no ficción de Ian Fleming, uno de los dos que publicó, titulado como The Diamond Smugglers, que lo traduciríamos como algo así como Los contrabandistas de diamantes. Es una obra de no ficción de Ian Fleming y se publica por primera vez en 1957 en Reino Unido y, como siempre, pues más o menos un año después en Estados Unidos. Básicamente el libro viene a ser como una especie de continuación o de ahondamiento en una serie de artículos que Ian Fleming escribió para el periódico The Sunday Times en 1957. Evidentemente os podéis imaginar que estos artículos tienen que ver pues con ese tráfico de diamantes desde África a otras partes del mundo. ¿Cuál es el trasfondo histórico que está detrás de todo este libro de no ficción? Bueno, pues resulta que Ian Fleming se interesa en el contrabando de diamantes después de leer un artículo en The Sunday Times en 1954. Todo esto sobre la industria de los diamantes de Sierra Leona. A raíz de esto, un amigo suyo de Eton, del colegio donde estudió, Philip Brownrigg, le invita al Diamond Club de Londres para ver cómo se clasifican y cómo se pulen los diamantes. Bueno, pues la historia continúa y al año siguiente este mismo Philip Brownrigg le presenta a Fleming a Sir Percy Sillitoe, que es un ex jefe del MI5, que curiosamente trabaja para De Beers, que es una persona que investigaba el comercio ilícito de diamantes a través de la Organización Internacional de Seguridad de los Diamantes, lo que en el libro este nos vamos a encontrar continuamente referido con las siglas ITSO, I-D-S-O. Bueno, pues Fleming conoce a Sillitoe, este ex jefe del MI5, y utiliza gran parte de esta investigación como material para antecedentes para su novela de Diamonds Are Forever, lo de los diamantes son para la eternidad. Hasta aquí no creo que os haya sorprendido que Diamantes para la eternidad y los contrabandistas de diamantes tengan puntos en común. Lo curioso, sobre todo, es que Diamantes se publica antes que estas investigaciones o estudios de los contrabandistas de diamantes. ¿Por qué? Bueno, pues Fleming mantiene el interés en el tema. Le gusta el tema este de los diamantes, de todo lo ilícito que hay detrás, por interés, ¿no? Suponemos más que porque lo haga él, que evidentemente no lo hacía. Y bueno, pues Sillitoe, el personaje este del que estábamos hablando, del MI5, le sugiere al editor del Sunday Times, a Dennis Hamilton en esa época, que el periódico podría escribir una historia pues sobre lo que hacen ellos, ¿no? Para dar un poco de publicidad. Y este a su vez le ofrece la historia a Fleming. Pero claro, Fleming tiene que sacar el material de algún sitio para traer cosas novedosas o un poco interesantes. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues Sillitoe le organiza una especie de encuentro con uno de sus asistentes. Y así es como empieza la historia que tenemos escrita en este libro de los contrabandistas. El primer capítulo, La red del millón de quilates, empieza así, más o menos, en una traducción libre. Si escribes thrillers de espía, es probable que tengas una correspondencia interesante. Un día, en abril de 1957, acababa de responder una carta de un experto en combate sin armas a una dirección de la Ciudad de México y estaba agradeciéndole unos comentarios a un fan de Chile cuando sonó mi teléfono. Era un amigo. Sonaba misterioso. ¿Recuerdas ese trabajo en el que estaba Sillitoe? Bueno, acaba de terminar y su operador principal te dirá de qué se trató todo el asunto. Se divierte con tus libros, particularmente con el de contrabando de diamantes. Piensa que podrías escribir su historia. Está listo para decirte todo lo que se puede decir. Nombres, fechas, lugares. He oído algo de esto y es fantástico. Pero tendrías que encontrarte con él en África. Probablemente en Tánger. ¿Puedes ir? Bueno, pues estos son los dos primeros párrafos del primer capítulo del libro, que se llama La red del millón de quilates. Y bueno, más o menos nos pone en situación de lo que debió pasar en esos momentos. En este viaje que hace Ian Fleming a Tánger, se va a encontrar con su contacto John Blaze. Evidentemente es un nombre inventado, un seudónimo para proteger a John Collard, que es ni más ni menos que un oficial retirado del MI5 que pues, se metió después de la Segunda Guerra Mundial y cansado un poco de lo que sería el trabajo de oficina a un trabajo más activo de detectives de diamantes. Fleming y Collard se van a reunir en Tánger el 13 de abril de 1957. Pasaron más o menos dos semanas, unos 10 días, discutiendo el tema del contrabando de diamantes. En el libro se explica, por ejemplo, muy bien pues, cómo trabajaban, ¿no? Se encontraban en diferentes puntos, luego por la tarde Fleming, como siempre solía hacer, ¿no? Pues revisaba lo escrito y luego esto lo volvía a revisar Collard, ¿no? Para que todo cuadrara y que no se pusiera más de lo que se podría haber puesto, etc. Bueno, pues tras estas dos semanas de trabajo, la novela se termina. ¿Cuál es, por decirlo, el tema principal del libro? Bien, el tema principal del libro sería el tráfico de diamantes desde Sierra Leona a través de Liberia, que va a parar a Europa, Estados Unidos y, lo que es más importante, ¿no?, de cara pues, a lo que es la seguridad mundial, a más allá del telón de acero. Bueno, pues en torno a esto, Fleming recoge esas notas y después dictaría a su secretaria del orden de 5.000 palabras al día. Copiarían todo y se irían de allí. ¿Qué pasa? Bueno, pues lo que suele pasar, que a veces se pone un poquito más, aún así. Y cuando le enseñan a De Beers, pues lo que sería el primer borrador del libro, este dice que nanay, que no. Vamos, y que incluso los amenaza, ¿no?, con un recurso judicial. ¿Qué pasa? Pues que Fleming y el Sunday Times deciden que eliminan gran parte del material. Cuando ya está todo terminado, más o menos apalabrado, el Sunday Times serializa el libro durante 6 semanas y comienzan a publicarlo a partir del 15 de septiembre de 1957 y lo terminan el 20 de octubre de 1957 de publicar. Como siempre, como es habitual, Jonathan Cape, al mes siguiente, en noviembre, va a editar un libro ya con todo completo. Me refiero a todo lo que han podido publicar en un solo tomo, que contenía 160 páginas y costaba unos 12 chelines, más o menos. Como siempre, Macmillan, al año siguiente, lo publica en Estados Unidos con un costo de unos $3.50. Y vamos ya con los comentarios, con las críticas que recibe el libro. Como siempre, variadas. En lo que se trata de Fleming, pues siempre más o menos variadas. Hay a quien le gusta, a quien no. En general hay que decir que son medianamente positivas, casi todas. Las negativas giran en torno a que básicamente no dice nada nuevo. Más o menos lo que ya habíamos visto en Diamantes para la Eternidad. Por nombrar algunas críticas, pues por ejemplo en The Times Literary Supplement dice que el libro está elaborado con una habilidad que uno esperaría del señor Fleming, lo que conduce pues a una lectura muy entretenida. The Observer, por ejemplo, ponen que el libro tenía chispa y que incluso recuerda un poco a veces al viejo héroe, al señor James Bond. El The Economist disfrutó el libro, ¿no?, le dieron buena crítica, pero acaban diciendo que sí, que es una buena lectura, es entretenida, pero que no son nuevas, ¿no?, que es lo que veníamos diciendo antes. Y ya una crítica un poco más dura y negativa es el del New York Times, en el que más o menos vienen a decir que la incursión de Fleming en lo que sería la no ficción da unos resultados bastante mixtos, mezcladillos. Básicamente lo califican como un libro muy entrecortado, ¿no?, con muchos parones, como que no está relacionado unas cosas con otras, y que sobre todo da una sensación de un informe provisional. Hombre, las críticas en general no serían tan malas cuando hay un intento de adaptación cinematográfica. La historia gustó y tenemos al The Rank Group que le ofrece a Ian Fleming 13.500 libras de la época, que vendrían a ser como unas 300.000 libras de ahora, de 2018, por los derechos cinematográficos del libro. Evidentemente Fleming acepta. Incluso un poco picaresco les dice que les escribiría un resumen de la historia por un extra de 1.000 libras más. Y empieza lo que sería el proyecto de Diamond Spy, que es como se llamaría. En esto se va a meter el productor británico George Willoughby y obtiene los derechos del libro de esta empresa, del The Rank Group. Intentan hacer una película con el actor Richard Todd, que un actor británico que aparece, por ejemplo, en las películas de El día más largo, esta película bélica de la Segunda Guerra Mundial, o El gran sueño, de la adaptación del libro de Raymond Chandler. Ahora, ¿qué les falta? El guionista. Bueno, iban buscando varios guionistas. una serie de guionistas. El problema que es que no consiguen sacar un guion para la película. Hay interés, tienen incluso hasta el director, que es John Boorman, pero nada, no llega a nada. El tiempo va pasando, no se saca adelante y en el 66 se decide archivar el proyecto. Bueno, ahora la idea que llevo es meternos un poco más a fondo con el libro. Antes de nada, advertir pues a los que seáis bastante sensibles con los spoilers, deciros que no voy a destripar el libro. Entonces, sí que vamos a hablar de él, de los temas que tratan. Si sois extremadamente sensibles, os dejaré un apunte para deciros a dónde podéis saltar en el audio, por si os lo queréis saltar. Bueno, el libro que he manejado yo es la edición de Vintage. Es una edición en tapa blanda. La reconoceréis enseguida porque es un libro negro en el que hay un corte de diamante, una talla de brillante, y pone allí en letras grandes The Diamond Smugglers, en blanco y negro, todo. Tapa blanda, las hojas son como pues, de papel reciclado, digamos que no son extremadamente de gran calidad. Y bueno, formato de bolsillo, ¿no? A mí me ha decepcionado un poco la edición de Vintage, sobre todo comparándola con estas ediciones que sacan con tapa dura, con portadas así bastante coloridas de las novelas de James Bond, pues esto se queda bastante atrás en relación a estas portadas de Vintage, las que llevan las caras de los villanos y con dibujitos dentro de la cara y todo eso. Las reconoceréis también. Bien, la curiosidad de esta edición es que viene con un prólogo de Fergus Fleming, que por el apellido ya os imagináis que es familia de Ian Fleming. Bueno, pues más o menos nos cuenta más escuetamente lo que he estado contando yo hace unos minutos, y también se mete un poco en el tema de cómo está escrita la novela, que es, tiene así como un esquema flemingiano, que hay cierta expectación, ¿no? Buscar un poco sorprender al lector. Y bueno, pues cuenta el tema de cómo se conocieron con Blaze y luego todo el tema de la película, y etc. No hice gran cosa más de lo que yo acabo de contar. Luego viene un prefacio que lo escribe John Blaze, ¿no? Con el seudónimo, o sea, este ex espía John Collard. Y más o menos en líneas generales viene a contar pues por qué empezó a trabajar. Cuenta un poquito más o menos la situación en África. Hace como una especie de resumen. También te comenta pues eso, que él ha corregido el texto y todo eso. Lo que es como es el trabajo de Fleming y cosas así. Más o menos nada que no se comente después en el libro. Y ahora ya sí empezamos a mirar capítulo por capítulo muy rápidamente qué es los temas que se tratan en cada capítulo, para que os hagáis una idea. No spoilers, salta a 1:06. El primer capítulo, que es la red del millón de quilates, nos explica, bueno, nos pone un poco en situación al principio Fleming de cómo se encuentra con este hombre, que van al hotel de Minas en Tánger, y luego empiezan a hablar ellos dos, es como una especie de conversación, aunque más tarde se va a convertir en un monólogo simplemente de John Blaze, que va a ser transcrito por Ian Fleming, en el que te va a contar, bueno, os va a contar cómo funciona la red, más o menos, que cómo es de grande, qué empresas hay involucradas, etcétera, cuáles son legales, cuáles son más o menos dudosas y todo eso. El segundo capítulo es la playa de las gemas. Una de las curiosidades y de lo que más me ha gustado de este libro es que cada capítulo va a empezar con una descripción de pues dónde se encuentran, cómo ve Fleming al autor, porque va cambiando poco a poco conforme los días. Pues bueno, los escenarios van cambiando, a veces quedan en el hotel, a veces quedan en un café, a veces cogen el coche y se van por ahí. En este segundo capítulo trata un tema muy interesante, que es cómo sacan los trabajadores de las minas los diamantes. Por así decirlo, empieza desde lo más bajo, ¿no? Desde lo que sería el escamoteo de esos diamantes. Y te cuenta pues que antes no había ningún trámite, que simplemente pues a los negros sí que se les revisaban, a los blancos, por ejemplo, cómo podía robar un blanco, ¿no? Se les dejaba pasar y ya está. Y el Blaze, el investigador, pues nos dice que eso, que había un montón de fallos de seguridad. Luego pues te cuenta cosas como los rayos X, que evidentemente pues qué limitaciones tienen, porque tú no puedes empezar a hacer rayos X a los locos, a toda la gente, a cada día, porque los vas a contaminar, ¿no?, con radiación. Entonces pues eso, te cuenta cosas interesantes, ¿no?, anécdotas, como por ejemplo que a veces simplemente los negros, que lo veían todo como la magia de los hombres blancos, esto está comentado en el libro así, pues había veces que cogían y se tragaban piedras para ver si funcionaba, a ver si no les mentían, cosas así, para ver que las vieran en los rayos X. Y bastantes curiosidades. Como ya digo, este es el tema principal. Luego también tratan algunos escamoteos, algunos robos de diamantes ya un poquito más de escala, en el que intervienen aviones y cosas así. Muy interesante. Os dejo que lo leáis. El tercer capítulo se titula Los detectives de diamantes. Y hay que decir que está muy ligado al cuarto capítulo, que es La casa segura. Y bueno, con este nombre os imagináis que va a tratar el tema de cómo montan esta red de detectives de diamantes. Interesante, pues por ejemplo, cómo adquieren el piso franco, como tiene un piso franco, luego tiene unas oficinas, cómo trabajan con el piso este franco, y cuentan algunas anécdotas, ¿no?, o trabajillos. Y también es interesante otro aspecto, que es la colaboración con la policía local y los servicios de inteligencia. Bueno, hasta aquí, ¿qué hemos visto? Pues hemos visto que hay una red, cómo sacan los diamantes de las minas, y que ellos han montado un aparato para intentar solucionar ese problema de seguridad. Una vez que hay gente con diamantes robados sueltos por las calles, ¿qué tienen que hacer con esos diamantes? Pues intentar venderlos, colocarlos. Y es el quinto capítulo, que se llama Entra Mr. Orford, en el que nos cuenta cómo funciona el mecanismo de, por así decirlo, lavar los diamantes, ¿no? Cómo se lava el dinero, pues cómo se empiezan a mover esos diamantes, a venderlos, a convertirlos en legales, por así decirlo. Y bueno, todo este capítulo gira en torno a una triquiñuela que hay a nivel jurídico en lo que sería el comercio internacional con Estados Unidos a través del servicio postal. El sexto capítulo es La apuesta del millón de libras. Tenemos esa red de diamantes que se empieza a mover, y aquí los agentes detectives de diamantes dicen: oye, esto es gordo, aquí necesitamos a la artillería pesada. Bueno, ellos descubren lo que sería el principal tráfico, que va desde Sierra Leona, como habíamos dicho, a Liberia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues si me permitís explicar un poco de lo que sería la geología de los diamantes y cómo funciona esta red. Básicamente en Sierra Leona lo que tienen son depósitos en las playas, en lo que se llama placeres, de diamantes. Estos son concentraciones anómalas de minerales muy duros. El diamante es uno de los minerales más duros que existe, por lo menos el más duro natural. Estos diamantes se concentran, al igual que lo hace el oro, por ejemplo, en los ríos, porque son más resistentes, se van concentrando en depósitos de arena. Bueno, pues en Sierra Leona los cogen y poco a poco los van sacando hacia Liberia. el país vecino. ¿Qué pasa con Liberia? Pues que allí son bastante pícaros. No es un país tan rico, por lo menos en diamantes, pero sí que tienen una mina de diamantes. Entonces lo que hacen es coger los diamantes de Sierra Leona de contrabando y los aceptan como mercancías legales. En el momento que un país acepta una mercancía como legal, ya la puede exportar legalmente. Entonces exporta estos diamantes de Sierra Leona como diamantes de Liberia. De allí ya pues van a donde sea. Pueden ir a Londres, pueden ir a Nueva York, pueden ir a Berlín y de Berlín pues ya por ejemplo van hacia Moscú. Aquí entra en juego también otro personaje muy importante, que es un comercial de diamantes judío que está en Liberia y con el que van a llegar a un acuerdo. Bueno, pues ¿qué hacen nuestros detectives de diamantes? Llaman al gobierno británico y les dicen, oye, está esta red, ya la tenemos más o menos localizada, sabemos quién es quién, tenemos como unos 5.000 nombres, tenían una barbaridad de nombres. Y tenemos este tinglao montado, nos va a ayudar un hombre de Liberia. Tenemos la solución para terminar con este tráfico de diamantes que está inundando el mercado y es simplemente comprarlos, los vamos a comprar todos. Nos falta el dinero. Claro, les falta el dinero y ¿qué es lo que hacen? Lo piden al gobierno de Reino Unido, que se los da. ¿Y por qué se los da? Pues porque le meten estos detectives de diamantes un poco de miedo al gobierno británico. Les dice, oye, mira, estos diamantes van para el telón de acero. A través de Berlín, pues van llegando a los distintos países comunistas y principalmente a lo que sería Rusia. ¿Qué se hace con los diamantes? Pues con los diamantes es el mejor abrasivo que hay, o uno de los mejores en ese momento. Lo que hacen es trabajar en la industria armamentística. Están cada vez teniendo armamento más preciso. Bueno, pues en estos momentos ya el gobierno británico les dice, bien, aquí tenéis el dinero, 500.000 libras. Pero bueno, al final la cosa, y si tenéis en cuenta el nombre del capítulo, que es la apuesta del 1.000.000 libras, le dan otro 500.000, arriesgándose así un poco, pero bueno, los beneficios son bastante grandes. El beneficio principal es que la Unión Soviética no obtenga material militar de precisión. Luego ya los últimos tres capítulos viene a ser la conclusión de toda esta historia. El séptimo capítulo es la mina de diamantes Senator Witherspoon. El octavo lo llaman el corazón del asunto. Más o menos ahí ya nos explican todo. Y el último es Monsieur Diamant. Bueno, pues aquí ya nos explican en los últimos capítulos que ya se están metiendo en Liberia. Van a investigar, mandan a gente a buscar diamantes allí. En el corazón del asunto, en el octavo capítulo, nos cuentan más o menos que lo que se intenta hacer o lo que se hace para paliar ya la situación ya más o menos está controlada y lo que hacen es decir, bueno, las explotaciones las lleva únicamente una empresa en Sierra Leona y esta empresa no puede controlar la extracción de diamantes en todo el país porque curiosamente lo que le dan a esta empresa es los derechos de explotación en todo el territorio del país. Evidentemente una empresa no tiene la capacidad de que cualquier persona se vaya al río y saque un par de diamantes por la noche, por ejemplo, y lo que hace el gobierno del país es decirle, mira, te quitamos la concesión, es decir, ya no vas a poder sacar diamantes en toda Sierra Leona, solo los vas a poder sacar en este punto concreto que tú puedes con seguridad controlar, y lo que vamos a hacer va a ser legalizar a todos los extractores de diamantes que están sacando diamantes ilegalmente a escondidas, los legalizamos, se convierten en legales, pero para compensarte a ti, empresa que estabas antes, lo que te vamos a dar van a ser los derechos privilegiados de controlar el mercado de diamantes. Es decir, estos extractores que antes eran ilegales y que ahora son legales, te van a tener que vender a ti los diamantes, sí o sí. Bueno, pues así más o menos solucionan. Y luego ya para cerrar, ¿qué es lo que falta? Falta pues un villano, que es al que le dedican el capítulo 9. Monsieur Diamant, ¿no? Como el señor de los diamantes. Y aquí John Blaze empieza a decir, bueno, pues sabemos que hay un tío muy potente en Europa, que es el que controlaba todo esto, o que es uno de los que más controlaban, o por lo menos el más organizado. Cuenta pues que lo tiene a todo perfectamente organizado, que cómo se ocupaba de sus esbirros, entre comillas, ¿no? La gente que tenía su cargo, etcétera. Y lo que le viene a decir a Ian Fleming es que, mira, es muy poderoso. Si yo te dijese el nombre al mes de la publicación o a los pocos días de la publicación, estarías caput ya, o sea, te mataría básicamente, porque es un hombre muy poderoso, fuera de la ley, y además está muy bien considerado por todo el mundo. El libro termina con unas reflexiones, un epílogo que hace Ian Fleming, que comenta pues que a los años de haber publicado el libro, o al tiempo de haber publicado el libro, recibe una carta de John Blaze que reproduce. Bueno, y con esto doy por terminada esta idea que os he transmitido de un libro de Ian Fleming que no tiene nada que ver con James Bond, y voy a hacer un par de reflexiones sobre el libro. La primera reflexión es que me ha encantado, me ha gustado mucho el libro, es una cosa novedosa. Si habéis estado leyendo toda la vida a Ian Fleming, las novelas de James Bond, y no os habéis acercado a estos libros de no ficción de Ian Fleming, por favor, hacedlo. Son libros, bueno, por lo menos El contrabandista de diamantes es un libro muy corto, son 120 páginas, es de fácil lectura, porque además es una lectura muy ágil, son como artículos para el periódico. Y la verdad es que os haréis una muy buena idea de cómo escribía Ian Fleming para el periódico. Me gusta sobre todo pues esos inicios que comentaba antes, ¿no? Que pone un poco en situación, que dónde están, con quién está, cómo ve al entrevistado, a John Blaze. Y al estar en Tánger me recordaba bastante, o me han venido flashes de la novela de Eva de Arturo Pérez Reverte, que también tiene esta temática de espionaje y está basada o está localizada en Tánger. Pues es bastante curioso cómo describe Tánger Ian Fleming y cómo lo hace Pérez Reverte, salvando las distancias, evidentemente. Y la segunda reflexión vendría a responder la pregunta de ¿me lo debería leer o no? Y la verdad es que tiene una fácil respuesta, yo creo que sí. Más o menos todo lo que sea leer, hay que leer. Es bueno leer. Pero por profundizar un poco, yo diría que si estáis buscando, si lo que estás buscando es algo así como una ampliación de la novela de Diamantes para la Eternidad, de conocer cómo Fleming coge cosas de aquí para meterlas y que te explique cómo las mete en Diamantes para la Eternidad, eso no lo vas a encontrar. A ver, a grandes rasgos, sí, la temática es la misma, las ideas muchas son de allí, pero es que la estructura es completamente diferente y la temática también, porque aquí Fleming está tratando muchos temas y muy concretos, aunque estén todos relacionados con los diamantes, te está explicando cómo funciona cada cosa, dónde están pues los vacíos legales. Por ejemplo, te explica que uno de los grandes problemas que había es que por el robo de diamantes no ponían multas, o las que ponían eran muy pequeñas, entonces compensaba robar esos diamantes y pasarte a lo mejor 20 días o un mes en la cárcel a cambio de lo que ibas a cobrar. Y cosas así, son cosas muy técnicas. Luego además, en cada capítulo hay varias historias, hay varias anécdotas, distintas investigaciones, etc. Como conclusión es que si estáis buscando James Bond en este libro, no lo vais a encontrar. Básicamente hay dos menciones a James Bond y las hace John Blaze como haciendo la gracia de que, ah, pues mira, me he leído la novela y me ha gustado. O concretamente las dos que hace es que en el mundo de los diamantes que él ha conocido, el real, no hay una Tiffany Case, no hay una chica guapa, porque también tratan el tema de las chicas, es bastante interesante leerlo. Y luego el tema del villano, que John Blaze le viene a decir que, bueno, pues este Monsieur Diamant no tiene nada que ver con sus villanos, con los que él escribe. Así que en resumidas cuentas, el libro para mí es prácticamente un sobresaliente, muy recomendable, y espero que esta media horita que hemos estado hablando sobre este libro os anime a cogerlo, aunque sea en inglés, porque no hay traducción en español que yo sepa, a leerlo. Es muy fácil de leer. Bueno, y ahora ya pasamos con el plato fuerte de este programa de Diamantes para la Eternidad, que es la entrevista a nuestro compañero de Argentina, Nicolás. Hacemos una pequeña pausa antes de la entrevista. Os dejo con la canción Je ne connais pas les femmes de Edith Piaf. Ce n'est qu'une chanson des rues dont on ne connaît pas l'auteur. Depuis que je l'ai entendue, elle chante et danse en mon cœur. Oh mon amour, à toi Bueno, pues ya estamos de vuelta y ahora vamos con el plato fuerte de este programa, que es la entrevista a Nicolás Susik. Él es un fan de Argentina, ¿verdad? Exactamente. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, estamos grabando por la tarde. Estamos, para los que les interese estas cosas muy técnicas, 4 horas de diferencia tenemos con Argentina. Yo grabo desde España. Bien. Bueno, buenas noches también para España. Buenas noches. Desde los 8 años, ¿no? Te aficionaste a James Bond, más o menos. Sí, en realidad desde los 7, porque yo cumplí 8 en agosto y GoldenEye la vi en la tele en enero. Tenía todavía, era enero del 98, todavía tenía 7 años. O sea, mira, más coincidencia imposible el número 7. Pero bueno, sí, prácticamente desde los 7, 8 años, cuando vi GoldenEye en la tele. Y después habrán sido unas semanas, en enero del 98 se estrena El Mañana Nunca Muere en Argentina, mi papá me llega a verlo, y bueno, y ahí fue cuando me... O sea, siempre me enganché más con GoldenEye, pero después empecé a conocer el Bond de Brosnan, los juegos y todas las demás películas, y fue ahí, digamos. O sea, tuviste sobredosis de James Bond de pequeño, y 2 de golpe. Claro, sí, es más, es gracioso porque todos mis compañeros de la primaria, de la escuela, estaban con Dragon Ball Z, Caballero del Zodiaco, y yo hablaba de Bond y todos, ¿quién es James Bond? Me decían, ¿James Bond Jr.? No, el otro, les decía, el Bond bueno. Del gran. Muy bien. Y aparte de todo esto, bueno, os habréis dado cuenta de que Nicolás es de Argentina, de Buenos Aires, y tiene sus cosillas de Bond, es el webmaster y el editor de Bond en Argentina, que es una página web dedicada a James Bond, ¿no? ¿Qué llevas tú? Claro, exactamente. En realidad es un proyecto que yo lo estoy continuando un amigo. Tengo un amigo, Adrián, en Mar del Plata, otra ciudad por acá cerca de Buenos Aires, que él fue armando su archivo en su momento, antes de la era de las computadoras. Y yo empecé a investigar también por mi cuenta, fui a las bibliotecas a ver qué se decía de las películas en su momento, porque sabemos lo que se dice hoy por hoy, pero yo quería ver en el 63, 64 que se hablaba de Bond, y bueno, a raíz de que me contacté con él, empezamos después a descubrir, él me pasó su archivo, lo empezó a escanear, sí, a digitalizar y todo eso. Claro, y dije, pensar que hoy, yo sé que por ejemplo en páginas como en los diarios de España, guardan el archivo digital desde antes, de los 60, sí, pero en Argentina, sí. Claro, en Argentina recién Clarín y La Nación tenés a partir del 95, 96, entonces no hay forma ni siquiera por escrito de saber qué se dijo de, por ejemplo, Doctor No, de Rusia con Amor, salvo que investigues un poco, y bueno, fue lo que hice y dije, para mí esto tendría que estar en la web para cualquiera de lo consulte. O sea que tu web es la web de referencia si queremos saber cosas de las publicaciones en Argentina durante esas épocas. Claro, sí, de alguna forma yo por lo menos no conozco ninguna página que en el país que haya investigado, digamos, tan a fondo. Como muchas veces te encontrás en alguna revista, cuando sale una nueva película, que alguien por ahí, el redactor de esa nota, comenta, no sé, que Doctor No se estrenó en abril del 63, pero más en una investigación, digamos, de qué decía Clarín, La Nación, los diarios más importantes. Claro. Vale, pues la página es, la repito, es bondenargentina.tumblr.com, que si ponéis Bond en Argentina en Google os sale la primera, básicamente. Exactamente. Y luego también Nicolás es bloguero, él escribe sus cosas, las publica y tiene dos blogs, uno que es el Secret Agents Lair en blogspot.com, que es un blog que además lo llevas en inglés, por lo que he visto. Y luego el de GoldenEye Dossier, que es un Bond dedicado a tu película favorita, GoldenEye. Exactamente, The Secret Agent Lair, yo lo tengo con un amigo de Estados Unidos, en realidad es la página de él, y me llamó a mí por si quería contribuir, y bueno, no está siempre muy actualizado, pero es más, está dedicado mucho a Bond, pero también a Misión Imposible, sí. A todas las otras, incluso hasta yo publiqué hace poco algo de Johnny English, de Harry Palmer, es como dedicado al espionaje del cine, y de los libros, de los cómics. Bueno, y los. Me olvidé de decir, respecto a GoldenEye Dossier, bueno, está. Sí. Cada tanto está en actualización, estoy viendo alguna forma, digamos, de reinventarlo. Lo último grande que se hizo fueron los 20 años de GoldenEye en el 2015. Y bueno, y ahora estoy viendo, digamos, por ir para el 2025, el 2020, actualizarlo de alguna forma buena y de poner más contenido. Porque bueno, estoy. Entre mi vida personal, varias páginas, estoy como bastante ocupado como para dedicarme. Somos muy poca gente, digamos, en esas páginas para darle una dedicación completa. Sí, al fin y al cabo esto es un hobby, así que tampoco... Bueno, y cuéntanos un poco cómo está la situación de los fans en Argentina. Nosotros, por ejemplo, en España estamos organizados en un club, que es el de Archivo 007... ¿Pero vosotros tenéis clubs o os juntáis en torno a estas páginas que tiene esto? Claro, en realidad en Argentina no hay un fandom muy grande de Bond. O sea, no hay nada como, por ejemplo, Archivo 007 o hay, o como en un momento fue el club de Graham Wright o la fundación Fleming. Argentina en realidad tiene muchos fanáticos de Bond, pero generalmente están muy divididos. Están unos por una parte, otras por otras. Y aparte, como debe pasar en todos lados, digamos, está el que por ahí es muy coleccionista, como yo, por ejemplo, que tiene una colección grande, o el que vio un par de películas, le gusta, que también se suma, pero no hay nada por ahí como que yo te pueda decir un grupo que organice reestrenos, que organice, que proyecte, digamos, las películas. Claro, no pasa nada a gran escala. ¿Y te animarías a montarlo o es mucho trabajo? Por lo pronto no, o sea, en algún momento me surgió la idea, pero es algo que requiere mucho presupuesto, de hablar con distribuidoras, de tener, digamos, demasiada influencia, bien plata como para... Yo, o sea, en cuanto a las ganas, están, pero... De hecho, Bond en Argentina es un sitio gratuito, no... Al estar en... Ustedes ven que la página, por ejemplo, Stumble, no es ni siquiera un dominio.com. La idea principal siempre de mi página fue dar a conocer lo que se decía de James Bond antes, en el momento que no teníamos registro. Fomentarlo. Pero, y digamos, todo eso. Si yo pudiera, por ejemplo, organizar algo para los 40 años de Moonraker en las cataratas del Iguazú, lo haría con todo gusto. Claro. El tema es todas las complicaciones estas que bueno, sabemos que están. Sí, las legales y el dinero, que es lo que básicamente... Oye, te deseo mucha suerte, a ver si algún día lo consigues. Estaría guay. Sí. Bueno, gracias. ¿Y qué tema vamos a tratar con Nicolás? Nos vamos a centrar en el mundo literario en 007, en Argentina, preferentemente, y bueno, en la medida que podamos, en otros países que han editado esas novelas también. Yo la entrevista la he basado en un artículo que tiene publicado Nicolás en la página web de Bond en Argentina, que es un artículo que cuenta bastante por encima, recorre todo lo que son las distintas ediciones de que podemos encontrar en ese país, en Argentina. Y si te parece, vamos a empezar un poco con las diferentes ediciones que hay en tu país. Y luego ya pues pasaremos a hablar un poco más de un contexto más general sobre el Bond literario en Latinoamérica. Bueno, igual que en España, yo creo que las conocimos más o menos a la vez, a las novelas de Ian Fleming sobre James Bond, que se editaron en la década de los 60. Curiosamente, bueno, cuando, corrígeme si me equivoco, cuando la interpretación de Sean Connery estaba la Bondmanía, ¿no? Todo el mundo estaba detrás de James Bond y se había hecho muy famoso. ¿Y cuál es esta? Dime. Perdón, interrumpo. Un dato curioso, estaba pensando, no sé, no estoy seguro, pero por lo que hablé con gente de Brasil, me parece que Brasil, por ejemplo, las novelas sí se publicaron en cerca de los 50. Uh-huh. O sea, porque yo vi primeras ediciones que se basaban en las tapas originales. Jope. Y tenían títulos completamente diferentes, así que me parece que Brasil fue una excepción, pero en Argentina sí salió seguro en los 60. Que la editorial, curiosamente, es la panameña Albon, ¿no? Que algunos las conoceremos aquí en España, los más coleccionistas. Claro, de hecho, salieron, es muy raro porque en Argentina las ediciones que llegaron, algunas tienen el logo de Albon, uh-huh. otras de Zig Zag, que era una editorial chilena, uh-huh. y bueno, eso. Siempre te das cuenta atrás que dice en una parte, distribuye en Argentina, ediciones siglo XX, con lo cual yo estimo que la fuente era de Panamá, uh-huh. y después cada país hacía su versión o la trataba de distribuir de alguna forma. Uh-huh. Bueno, las conocéis, son las que tienen carátulas con la cara de Sean Connery, muchas de ellas, ¿no? ¿Verdad, no? No me equivoco, ¿no? Sí. Tapa sí, blanda. Claro. Uh-huh. Por ejemplo, Casino Royale se inspira más en el rostro de O.I. Carmichael, uh-huh. Digamos, del rostro del Bond de Fleming. Hay una edición que sale Bond en la cama con Vesper, uh-huh. como sentados, no, obviamente no desvestidos uh-huh. del todo, pero descansando los dos. Otra que sale más en una pose más estilo Connery con un arma, pero las dos se nota que eran como que estaban basadas o en el retrato, digamos, de Fleming, o si no, en el Bond de Connery. Algunas directamente dibujan a Connery. Pero hay otras que tienen fotogramas de películas. Es más, incluso lo más gracioso es que Solo para sus ojos, que acá se la llamó Confidencial, uh-huh. y El espía que me amó, que bueno, acá sí pusieron El espía y no La espía, tienen fotogramas de Casino Royale del 67. Se puede ver claramente que una es la foto de Peter Sellers rezando a Úrsula Andrés en La espía que me amó, y en Solo para sus ojos hay una foto también de Úrsula Andrés que sale en el Casino Royal del 67. Ajá, jope, me acuerdo. Eso me llamó la atención porque era como que para esa época Bond era uno solo, ¿no? No hacían la distinción, digamos, de hoy de esta es oficial, esta no es oficial. Uh-huh. Guay, guay. Oye, muy curioso, sí. ¿Y llegaron todas o Argentina o no? Claro, de estas de Albon llegaron todas, uh-huh. por lo menos de Casino Royale hasta Octopussy, yo no vi que faltara ninguna. Muy bien. Algunas tuvieron una sola edición, otras después tuvieron una segunda reedición. Por ejemplo, Doctor No tiene una que donde están Bond y Honey en la playa, uh-huh. dibujadas completamente, y hay otra que tiene ya la foto de Joseph Weissman, de... Bueno, el actor que interpretó a Doctor No, que obviamente es lo que se llama un tie-in, uh-huh. o sea que está vinculado con lo que es la película. Pero claramente yo no creo que nada haya salido antes del estreno de Doctor No. Uh-huh. O sea, todos a partir ya del 64, de hecho. Lo que estaba pensando, por ejemplo, es que acá cuando se estrenaron Doctor No, de Rusia con Amor, no tuvieron, por lo que sé, un gran éxito. O sea, eran, obviamente la gente iba a verlas, las disfrutaba, pero creo que nadie, ni siquiera los diarios, imaginaban lo que Bond iba a llegar a ser. De hecho, las críticas bastante moderadas. Pero esto lo digo más que nada como para creer que la muerte de Kennedy puede haber tenido algo que ver. Recordemos que Kennedy murió en septiembre del 63. Y el saber de que él era fan de Bond impulsó las ventas de las novelas, o alguien decidió publicarlas. Sí, sí, curioso, sí. Y supongo que los textos no variarán, o sea, lo único que varían son lo que son las portadas. Sí, los textos, por lo que estuve viendo, no hay, digamos, ningún cambio en las ediciones. Sí te puedo decir en Vivir y Dejar Morir. Esa es una novela muy particular porque hay una edición diferente en Estados Unidos que en Inglaterra, el tema, para evitar herir sensibilidades con el tema del racismo, hicieron algunas modificaciones en los títulos de los capítulos. Y Argentina, lo curioso, o mejor dicho, las ediciones sudamericanas, se basaron en inglesa. Una diferencia que, si me permitís, la voy a contar. Sí, por supuesto. Por ejemplo, en la edición de norteamericana, hay un capítulo, en la original de Fleming, digamos, hay un capítulo que se llama Paraíso Negro, Nigger Heaven. En la edición americana le pusieron Séptima Avenida, como para suavizarlo seguramente. Claro. Pero en Argentina, en todas las ediciones que llegaron, en la de Bruguera, en la original de Albon, en todas le pusieron Paraíso Negro. Sí, o sea, dejaron todo tal cual. Se ve que acá como no afectaba mucho, o será que el primer texto que tuvieron fue el británico. En esa época, recordemos, no había tanta globalización ni tanta llegada al exterior como para saber de estas diferencias. Sí, en España también tenemos las traducciones británicas, así que más o menos compartimos eso. ¿Quieres comentar algo más sobre estas novelas o pasamos ya a las siguientes de Bruguera y RVA? Bueno, por lo visto, como te decía, se publicaron todas. En el caso de Octopussy, también está The Property of a Lady. Yo tenía, por ejemplo, la original de Jonathan Cape, que se llamaba Octopussy and the Living Daylights. Sí. Traía Octopussy and the Living Daylights. La edición argentina trae también The Property of a Lady, que se agregó en las que siguen, o que era un relato que salió en Playboy. Pero ninguna edición publicada acá tiene 007 en Nueva York. Eso es solamente, creo que nada más en una de Penguin salió, pero acá por lo menos en castellano ni en Argentina llegó a salir. Yo, en cuanto a lo que sé, es que de momento no hay ninguna traducción excepto la que hizo un compañero del club para, o sea, amateur. Claro. Y ya no hizo nada más. Bueno, entonces, si te parece, pasamos a las siguientes, que son las de Bruguera del 74 y las de RVA del 99, que estas las he unido porque al ser españolas, aquí en España las conocemos bastante. Sí. Entonces, la pregunta que te lanzo es si a Argentina llegaron completas desde España estas ediciones. Bueno, las ediciones de Bruguera, que son las amarillas, como le decimos acá, sí, llegaron acá, que bueno, era un número más reducido porque no tenía algunos títulos, traía, digamos, creo que Casino Royale, por ejemplo, no lo traía, Solo para sus ojos tampoco. Pero bueno, esas yo las llegué a ver todas. Sí me llamó la atención que, por ejemplo, El Hombre del Revólver de Oro, hubieron dos ediciones de esa. Una me parece es bastante argentina porque tiene el título argentino, se llama El Hombre del Revólver de Oro, y sale el póster. O sea, el mismo diseño, solo que con el título argentino y el póster. Y después también se pudo conseguir la edición española del Hombre de la Pistola de Oro, que tenía, no me acuerdo exactamente cuál era el dibujo, pero es más, no sé si me parece era un dibujo parecido a Los Diamantes Son Eternos, donde Bond pelea con Bambi Thumper. Me parece que había un fotograma de Connery, un dibujo, digamos, de hecho, pero bueno, básicamente las dos ediciones llegaron. Muy bien. ¿No hubo diferencias en cuanto a texto y esas cosas? Sí, por lo menos que yo recuerde, no noté. A ver, las únicas diferencias entre esas tres ediciones eran Bueno, por ahí las de Albon tenían el español neutro, uh-huh. el latinoamericano, y bueno, en las otras se nota fuertemente el español ibérico. digamos que son claramente de España, cuando acá, digamos, todos los sudamericanos hay. Sobre todo, lo que me llama la atención es que las de RBA tenían las notas al pie. Sí, es verdad. Claro, traductores, uh-huh. Como para contextualizarnos a veces en quiénes eran los perseguidos por la Unión Soviética ante Rusia y Namor, que eso me pareció interesante. Sí. Bueno, las argentinas, digamos que tenían las sudamericanas exactamente igual a las inglesas, sin aclarar nada. Claro. Sí, es curioso, por ejemplo, en Diamantes para la Eternidad, que es la que estamos viendo en este programa, hay algunos juegos de palabra con el apellido de Tiffany Case, y eso sí que RVA los aclara con una anotación. Claro. Que... Y... Sí, las otras ediciones que yo sepa, por ejemplo, no las aclaró y tampoco... No recuerdo bien cómo los... Tiffany Case, por ejemplo, fue Tiffany Case, no le pusieron ni nada, ninguna traducción al nombre como uh-huh. para implicar algo, pero uh-huh. por eso no recuerdo ningún aviso, uh-huh. ninguna nota al pie, ni nada de eso. ¿De RVA, de las de tapa dura? Quizás igual o así... Las únicas que yo llegué a ver era, te estoy hablando del 2001, sé que allá se editaron en el 99, uh-huh. acá en Argentina, salieron, yo me acuerdo tendría 11 años, mi papá yo de repente voy a una librería de usados, veo Los Diamantes Son Eternos, uh-huh. Doctor No, de Rusia con Amor y Goldfinger, yo no podía, o sea, sabía de las novelas de Bond, pero me llamó la atención verlas. Es más, me la pasaba preguntando si había otros títulos, nadie sabía nada, uh-huh. y mi papá me compra Goldfinger, que esa fue la primera novela de Bond que leí. Pero bueno, en cuestión, sé que para el 2001 llegaron esas cuatro, y hoy por hoy las únicas que se pueden conseguir de RBA son esas cuatro. Es que, ¿sabes por qué creo que es? Es el mismo problema, bueno, entre comillas, problema que tenemos en España, y es que... debieron de publicar menos novelas de los otros, porque por ejemplo encontrar El Hombre de la Pistola de Oro o Solo para sus Ojos o esas novelas es muy complicado incluso para nosotros. Yo al final las he conseguido de segunda mano, pero debieron de editar muchísimas de Goldfinger, de estas que has nombrado tú, porque es que en España es también muy fácil encontrarlas esas. Incluso yo empecé también con esas que has nombrado tú, porque me las encontré también a unos precios como de 1 euro, 2 euros, en un supermercado, cuando las ponían así como libros a granel, a venderlos a montón. Sí, acá también estaban baratas esos 4 pesos, que en ese momento eran, no sé, más o menos $12, uh-huh. hoy ya son como 400 pesos. Uh-huh. Pero la cuestión es que siempre vi esas cuatro... Lo que no sé todavía es si las importaron directamente o si las publicaron en Argentina o si alguien, digamos, las pidió afuera, pero me llamó la atención encontrarme esas cuatro y siempre fueron, en todos los lugares donde iba, me encontraba esas, de esa edición de RBA. Debió de haber un excedente o algo así, no lo sé, sí. No tengo ni idea. Y ahora no sé si estás al tanto de cómo van las publicaciones aquí en España, pero hay una editorial, que es la de ECC Comics, que ha empezado a publicar, pero aún no ha terminado de publicar toda la serie. La intención era publicarlas todas, las novelas. No sé si en Argentina sabéis algo, si han llegado noticias o... O sea, las conozco porque las vi por ustedes, uh-huh. y sé que en realidad a raíz del estreno de Spectre las uh-huh. empezaron a volver a publicar allá, pero acá no... Por ningún lado las vi. Uh-huh. Es más, ni siquiera hasta busqué en páginas de editoriales a ver si por ahí... Generalmente pasa mucho que en Argentina viene todo de España. O sea, uh-huh. todos los libros, digamos, cuando son traducciones de autores, digamos, norteamericanos, británicos, siempre las editan directamente, o sea, algún sello editorial argentino habla con el sello español y las distribuye acá. Uh-huh. No tiene ninguna alteración, ninguna modificación, o sea, leemos en español de España. Uh-huh. Pero no, esas de Bond, no, esas últimas ediciones no llegaron nunca. Vale, interesante saberlo. Supongo, por lo que cuentas, que tampoco hay ninguna iniciativa de este tipo que, aprovechando Spectre, intenten publicar novelas, como aprovechando el tirón de la película. No, la verdad, nunca pasa de no veo tampoco mucho interés en Argentina del bond literario, ¿no? Uh-huh. Es más, de hecho, creo que a cualquier persona que sea más o menos fan de Bond o que le gusta alguna de las películas, lo más probable es lo único que asocie de Bond es Fleming, y ni aún así creo que tenga mucho éxito de venta, ¿no? Uh-huh. No veo ni siquiera, pero ni colecciones de diarios, ni nada. No veo, digamos, entusiasmo por republicar a Bond en Argentina. Sí, por ejemplo, creo que estaba en una de las de los temas que íbamos a hablar. Sí pasaba en una época donde se publicaban algunas novelas de Ian Fleming sueltas dentro de otras colecciones. Sí. Que tenías, por ejemplo, una colección de novela negra de suspenso, y te ponían a Agatha Christie, a Raymond Chandler, y uno de esos libros era De Rusia a un amor, Solo se vive dos veces, pero estaba como parte de esa colección. Nunca hubo nada que, digamos, en un puesto de diarios, colección Ian Fleming, James Bond, comprarte todas las novelas de la gente 007, no existió nunca. Vale. Interesante. Bueno, pues esto que hemos estado viendo son lo que son novelas Fleming, que son las que más se han publicado, porque tanto, por lo que he visto en el artículo que habías publicado, tanto lo que son las novelas de continuación, que lo llamas, como el resto, ha habido pocas publicaciones. En España igual, más o menos. ¿Te parece si comentamos esta etapa literaria? Sí, yo por lo menos de las novelas de continuación, desde antes, digamos, de las nuevas, lo más fácil de conseguir en Argentina todavía es License Renewed, Licencia uh-huh. Renovada, la primera de John Gardner. Esa la publicó Laser Press de México. Es curioso, porque vos entras a Mercado Libre. Mercado Libre, explico para los que no saben, es una especie de eBay que hay de Latinoamérica. Uh-huh. Y esa es la más fácil de conseguir. Te digo que por lo menos unas 5 o 10 personas la tienen, o incluso en librerías de usados. No cuesta conseguir. Vale. Después, Colonel Sun, el Coronel Sun, uh-huh. que bueno, fue la de Kingsley Amis. Sé que salió por Plaza y Janés uh-huh. en su momento. Me parece que puede ser que haya salido en Argentina. ¿Por qué? Porque yo vi varias novelas, digamos, con el mismo diseño y la misma editorial, de la misma colección, pero no me encontré nunca Colonel Sun. Y sí salió serializada en 7 días, que era una revista argentina, en el 68, justamente, más o menos, para cerca de septiembre. La sacaban, era un semanario, ¿no? Y cada 7 días publicaban, no sé si la novela completa o un fragmento, pero curioso. Pero sé que, digamos, un registro de esa novela en el país. Curioso. Y bueno, sigo hablando, digamos, de Garner. Uh-huh. Después seguía por servicios especiales, for special services. Sé que en España muchos habló en su momento de que esa novela nunca salió en castellano. Yo también creí que nunca había salido, hasta que hace poco veo en la colección de un fan mexicano, veo, digamos, la biblioteca y me la encuentro. Anda. Y investigando un poco, me di cuenta que en su momento salió también por Laser Press, o sea, publicó Licencia Renovada y por servicios especiales. Uh-huh. Pero esta no salió en Argentina, o por lo menos no llegó. Uh-huh. Vale, vale. Curioso. Y bueno, luego las cronologías Bond de ambos continentes, más o menos, yo creo que corren paralelas, porque tenemos una sequía de títulos, que serían las de Raymond Benson, que yo creo que no se han publicado ni tanto allí ni aquí en España. Claro, en Argentina solamente tuvimos, bueno, por Plaza y Genés, y también traída exactamente igual de España, que fue la de El Mundo Nunca Suficiente, El Mundo No Basta, que bueno, salió sí la novelización, pero fuera de eso ninguno de los títulos originales de Benson salieron. Sí, Benson, para hacernos una idea, sí que hace cosas relacionadas con James Bond desde el 84, más o menos, desde el Bond literario, pero lo que son su serie de libros empieza en el 96-97 hasta el 2003, y lo curioso es que coincide por entre comillas decirlo, con el boom del retorno de Brosnan, pero no se aprovecha como se aprovechó, por ejemplo, aquí en España el boom que tuvo Spectre para publicar de nuevo las de Ian Fleming. O sea, es algo un poco curioso. De hecho, si leemos las novelas de Benson, nos damos cuenta que son... Yo las veo, digamos, como si fueran aventuras entre películas. The Facts of Death, por ejemplo, la segunda de Benson, yo sentí como que estaba en el medio de El Mañana Nunca Muere y El Mundo No Basta, en el 98. Pero más allá de eso, nunca salió... Sé que en Portugal, por ejemplo, las publicaron, pero ni en España ni acá las me enteré que hayan salido. Sí, sí, yo tampoco tengo noticias. Y bueno, luego ya llega el centenario de Ian Fleming, se anima un poco la cosa con tres novelas que se van a publicar, que son Devil May Care, Carta Blanca y Solo. Claro. Sí, coméntanos un poco cómo llegaron a Argentina y eso. Bueno, primero está claro algo sobre la novelización de Otro Día para Morir. La novelización de Otro Día para Morir salió en España, pero no en Argentina. Me llamó la atención porque no sé por qué motivo no le importaron, pero sé que salió, bueno, por Punto de Lectura en España, pero acá ni la vi. Es más, me acuerdo para el 2004 más o menos, me moría por conseguirla y no la encontraba por ningún lugar. Y preguntaba, y aclaré, ¿no? La novelización de La Última de Bond. Me ofrecían la de El Mundo Nunca Suficiente, pero yo le decía, no, es Otro Día por No Vivir, pero la cuestión es que no salió nunca. Después, bueno, como bien decís, está La Sequía, viene La Esencia del Mal o Devil May Care, que es exactamente la misma edición que es de Six Barral, que acá la publicó Planeta. Igual lo que vi, lo que noté, es que no hubo mucho movimiento con el tema del centenario de Ian Fleming. Sí salió una nota en La Nación, en el diario, uno de los diarios argentinos, avisando, anunciando, digamos, que era el centenario de Ian Fleming. Y bueno, estaba también el, digamos, el envión de Quantum of Solace en el momento. Pero la novela, yo me enteré en su momento, ya había más movimiento en redes sociales, en páginas web. Me enteré que iba a salir en España, me puse muy contento, pero después de lo de Otro Día para Morir tuve la duda. Dije, ¿va a salir en Argentina o no? Un día voy caminando y la veo en una librería, me puse muy contento. Pero bueno, ella salió, pero no la vi, digamos, con... No hicieron movimiento en cuanto a marketing, no había, por ejemplo, pósters promocionales, simplemente estaba como otro libro más. Claro, claro. Y Carta Blanca, con todo lo que supone, bueno, su trama, que es completamente diferente y todo eso. Sí, sé que, por ejemplo, en España la promocionaron, no sé si decir mucho, pero sé que en redes sociales hubo promoción. Uh-huh. En Argentina tuiteaban algo desde la página del Twitter de Urano, digamos que la nueva novela de James Bond, algo así, pero cuando ibas a las librerías tampoco te encontrabas movimientos. Siempre estuvo como una novela más. Sí. No tuvo repercusión tampoco grande, ¿no? Creo que ellos tampoco se movieron, se preocuparon, ¿no? Sí, por decir, vendemos a James Bond, vengan a comprarlo. Era como, no era, digamos, Harry Potter o, sí, que es... o la saga de Crepúsculo, que tenés 20 pósters, 20 cosas. Era, ibas, la veías y la comprabas, nada más. Y luego tenemos Solo, que te quiero hacer una pregunta sobre este libro, porque en España Solo está considerada, bueno, por nosotros, por los fans, yo creo, como un poco de fracaso en ventas. Y todo esto ha repercutido que el siguiente autor, que es Anthony Horowitz, pues, bueno, muchos suponemos que debido a la poca repercusión que tuvo Solo, pues no se han editado en español las novelas de Horowitz. Entonces, no sé cómo en Argentina fue la cosa. La verdad no tengo números de venta como para asegurarte algo, pero me parece debe haber pasado lo mismo. Uh-huh. Primero porque Argentina no es un país, últimamente no es un país, digamos, de mucho consumo. Uh-huh. O sea, la gente, por lo menos con el tema literario, nadie no ve, o sea, si hay gente que se compra novelas, se va a comprar novelas de grandes autores argentinos, norteamericanos, pero de algo como Bond, por ejemplo, no hubo tanta repercusión. Yo creo que las ventas no fueron de lo mejor, y bueno, eso repercutió, Digamos, Argentina en realidad, lo que te quiero decir con esto es que responde un poco como responde España. Sí. Nunca va a pasar algo como que en España no publican una novela y en Argentina sí. Así que yo creo que el motivo debe haber sido el mismo. Bueno. No hubo repercusión, digamos, para publicar otra vez a Bond. Y en Brasil, que de hecho tiene un mercado más grande, tampoco se publicaron las de Anthony Horowitz. Ah, sí, es cierto, es verdad. Sí, porque la pregunta siguiente, veis que está un poco ya encaminada, y es lo de Anthony Horowitz. ¿Qué pasa? Son dos novelas nuevas de 007. Para que veáis un poco cómo está la situación, Trigger Mortis, que fue la primera novela de este autor, basada en material del propio Ian Fleming, que estaba utilizando parte del material, digamos, original, la tenemos traducida a idiomas tan exóticos como el finlandés, chino, el húngaro, el japonés, el macedonio, polaco, turco, vietnamita, y no lo tenemos en castellano. Y luego la segunda novela, pues tampoco. La pregunta es, ¿qué opinas tú? Porque nosotros, como un mercado de hispanohablantes que somos, yo creo que somos, o sea, hay bastante potencial de venta en conjunto. Claro, la verdad, yo me quedé pensando y, a ver, creo, es medio por ahí contraproducente o medio contradictorio lo que voy a decir, pero a veces me parece que, aunque parezca que hay mucha gente interesada, ellos por ahí deben tener otra versión diferente en cuanto a números de ventas. Claro. Y por lo menos ellos deben mirar números más que nosotros, deben tener un listado, digamos, de balances, de cómo van las cosas, y no se arriesgaron para mí a publicarlas. Por lo menos, y bueno, suponiendo, digamos, que en Argentina, suponiendo que Argentina se manejara independientemente de España y que tuviera sus propias traducciones, sus propias ediciones, tampoco creo, más como están últimamente las cosas, que hay una crisis importante, digamos, hay una caída del consumo, no creo que, por ejemplo, una editora argentina diga voy a publicar las últimas dos novelas de James Bond y ver que nadie las compra, claro, porque perdería mucha plata. Yo creo que para mí, lamentablemente, lo que pasó es que deben haber pensado, hay fan de Bond, hay muchos, pero las novelas van a tener éxito, y vieron los últimos números y dijeron, sí, no tiene tanto éxito como las películas, y lo dejaron pasar. Sí, yo más o menos soy de la misma opinión, o sea, al fin y al cabo no son ONGs que reparten libros, porque sí, ellos quieren hacer sus números y cuanto más mejor, claro. De hecho, yo creo lo que podría salvar esto y hacer que se reedite todo Fleming, todo Garner, o que se empiecen a publicar cada novela de Sal en castellano, sería, digamos, que haya una especie de auge, estoy pensando en voz alta, parecido al Bond de las películas. O sea, esa sensación de decir, quiero ver la nueva película de Bond, tiene que pasar con las novelas, como pasa con Harry Potter, como pasa con 50 sombras de Grey, esa cosa de decir, quiero leer la próxima. Y creo que con Bond pasa, con Bond uno, digamos, el fan común, el cinéfilo común se conforma con las películas y las novelas no existen. Es más, te diría que hoy ni siquiera hay, debe haber gente que no conoce a Ian Fleming. O sea, se cumplió la famosa profecía de Bond mató a su padre. O sea, hoy Fleming no lo conoce nadie y aún lo conoce. Claro. Digo, hablando a nivel hombre de la general, calle. Sí. O sea, que tú lo que propones, que es interesante porque yo en esto no había pensado nunca, es que si hacen una novela de James Bond, tendría que ser, por ejemplo, lo que pasa después de Spectre, continuar la película, por así decirlo. En realidad no sé si... No me refiero, digamos, que las películas estén basadas en la novela. No. Yo creo que para mí el cambio no tiene que venir por lo que se escribe, sino por... Tiene que ser un cambio, primero, que gente tenga más ganas de leer, que se acostumbre al Bond literario y disfrute el Bond literario, que sepa, que entienda que es un Bond diferente al de las películas, que entienda también que está arraigado en un contexto como las de Anthony Horowitz, que se basa en los 50, en los 60, y que lo disfrute más y que genere un poco esa sensación de extrañar a Bond. Creo que en realidad pasa por algo que nosotros lamentablemente no podemos cambiar. Muy bien, pues más o menos hemos visto con Nicolás las distintas ediciones. Nos hemos hecho también un poco una idea general, pero si te apetece profundizar un poco en algunos puntos de cómo se vive el fenómeno Bond en Argentina y todo el Bond literario, vamos a darles unos minutos a estas preguntas. Entonces, más o menos ya nos hemos hecho una idea, ¿no? Que Bond actualmente en Argentina no llega a estar a la altura como otros fenómenos, tipo Harry Potter, Marvel, Star Wars. Claro. Sí, de hecho, para mí, yo tengo una teoría, digamos, de eso. Creo que el fanatismo por Bond, o sea, el ser fan de Bond tiene... es muy diferente con esos otros fandoms, esos otros grupos de fans. A ver, por ejemplo, Bond, ¿con qué se relaciona? Con la buena vida, el buen vestir, las locaciones. Es un personaje, digamos, de gustos caros. Y creo que, así como es el personaje, los fans de Bond son también muy recluidos. Es gente de por ahí, tiene una colección enorme en su casa y después son empresarios, son... pueden ser cualquier cosa, ciudadanos, no sé, quise decir, abogados. Pueden tener cualquier oficio y vos nunca te imaginás que en su casa tiene una colección grande de cosas de Bond. En cambio, al fan de Star Wars lo distinguís enseguida. Sí, que... Y eso a mí con... lo que con la forma en la que se consiguen las cosas de James Bond. Yo hago este análisis. Digo, quiero comprarme algo de Star Wars o de Marvel. Creo, nunca coleccioné, ni tampoco me interesé por mucho por esos dos géneros, pero hasta donde sé, yo creo que algo de Star Wars o de Marvel, voy a una juguetería y lo compro, si lo quisiera tener. En cambio, cuando se trata de Bond, ya tengo... no puedo irme a una juguetería y comprarme algo de Bond. Tengo que ir a buscar un lugar que lo importe, tengo que recurrir a la compra online, que encima las trabas en cuanto a las importaciones, que te cargan impuestos, dinero, caro. Es un gusto caro ser fanático de Bond. De hecho, con decirte que ni los DVD ni los Blu-ray los editan en Argentina, salvo Spectre. La última edición de James Bond en DVD fue en el 2006 con los Ultimate Edition. Después nada. Mirá mi sorpresa, en el 2015 una vez fui a un supermercado, tenía que hacer unas compras. Me sorprendí cuando vi las latas de Bond Spectre, porque nunca dije, James Bond en el supermercado, esto no puede... Las de Heineken, ¿te refieres? Sí, las de Heineken, me puse muy contento. Dije, no puede pasar. O sea, ¿viste cuando vos decís... puedo comprarme cosas de James Bond acá en el supermercado? Me dieron, de hecho, material promocional. Me compré, no sé, como un montón de cajas de cerveza, sí, en su momento. Al fin es lo que comentas. Aquí, por ejemplo, hacían quesitos de Star Wars. Los quesos Babybel, algo así. Es que hay de... Sí, son dos fandoms diferentes. Bastante diferentes. Vamos, yo me... Claro. Sí. Creo que para mí eso impacta en el sentido que, por ejemplo, si yo quisiera promocionar, fuera, no sé, gerente de alguna compañía que vende productos, no sé, bebidas, o vende, digamos, hace algún tipo de promoción o algún bien o servicio, sé que por ahí tendría más llegada, una llegada más masiva con alguien, un fan de Star Wars que un fan de Bond. Claro. Por ahí un fan de Bond es más, te encontrás uno, dos... digamos, aislados, o sea, tienen que enterarse, digamos, de que hay movimiento. En cambio, vos llamás a un fan de Star Wars y te encontrás 100, 200. Pero no estoy queriendo decir con esto que haya más fans de uno o de otro, simplemente que creo que uno tiene una llegada más masiva que el otro. Sí, la forma de vivirlo y todo eso, sí. Es eso, para mí es la forma, digamos, de vivirlo y de mostrarlo también. Y es que hay como gente... Ahora que hablábamos de los supermercados, yo me quedé muy impresionado una vez, porque yo siempre que voy a un supermercado me paso por los libros, porque como una vez, pues, en su época, que es lo que comentaba, me encontré tan baratísimos los libros de James Bond, de la edición de RVA, digo, a ver si por un casual también hay algún excedente o lo que sea, y me encuentro con libros de James Bond y ya me los compro, porque a veces los ponen. Y me quedé fascinado cuando vi que la nueva película de Harry Potter, esta de los animales fantásticos o algo así se llama, vendían en los libros, en el guión de la película, Y yo decía, madre Dios, pero ¿cómo pueden vender el guión de la película encuadernado muy bonito? Es que yo me lo pensaba y digo, es que de Bond, esto, a ver, lo compraríamos de cabeza, porque hay mucha gente que le gusta leer esos guiones de las películas y eso, de fans de que conozco yo del club y de esto. Pero es que no me lo, no sé, a mí me sobrepasó eso. Digo, ¿cómo pueden llegar a vender esto? Que son ganas de vender simplemente. Claro, sí, son cosas que por ahí uno no se las... no se les, de hecho, hubo un cambio para ya a nivel hablando de de más lo que es Sion Productions, lo que es, digamos, los Broccoli, Bárbara y Michael Wilson. Creo que ya hubo una diferencia de criterio a partir de 2008, donde ellos mismos empezaron a hacer que Bond sea un producto más de adultos. Por ejemplo, vos ves que lo último que tenemos es el Lego, que está bien, uno puede decir es un juguete, pero es tan caro que es una pieza de coleccionismo, sí, más que un juguete. Ya no hacen tantas figuras de acción. En un momento se hacían, en los 90, a principios de los 2000, se hacían muchas réplicas, y hoy en día ya lo que hacen son todos productos relacionados con lo que te decía antes, el buen vivir, no sé, cartitas de cuero. Incluso los últimos monigotes, las últimas figuras que han sacado eran figuras ultra detalladas que valían muchísimos dólares también. Claro. Sí, o sea, ya se acabó la época de James Bond es para niños. Yo, de hecho, me crié en la época donde Bond todavía era para niños, donde un chico de 8 años podía comprar juguetes de Bond. Hoy ya creo que no... Es más, no sé si yo hubiera sido un niño ahora, sería fanático de Bond, porque por ahí no tendría tanta llegada como si tenían los 90. De hecho, otra cosa que te iba a contar en relación a esto... al tema, yo lo relaciono con los libros, pero tiene que ver con las películas. Una vez, hablando con alguien de una editorial, fui a consultar por otra película y es la única videoeditora argentina de la que te estoy hablando. O sea, hubo una crisis donde cerraron muchas y quedó solamente esta. Maneja Sony, Fox, MGM. Le pregunté, ¿hay alguna posibilidad de que saquen toda la colección de Bond en DVD, en Blu-ray, como pasa en Estados Unidos? Y me dijo que no. Me dijo de no, porque ellos, si no tienen la seguridad de que una X cantidad de personas las compren, me dicen que lo único que ellos sacan de títulos viejos es, por ejemplo, Jumanji, cuando se estrenó la remake, que sacan el original, Titanic. Claro, pero no hay planes, por ejemplo, de sacar las 23 de Bond todas juntas, todas de golpe, ni nada de eso, como si pasaba antes. Y creo que con los libros es todavía mayor el impacto. Claro. Y volviendo un poco a los libros, desde tu punto de vista en Argentina, en tu país, ¿cuáles crees que son las ediciones o los volúmenes más apreciados para una colección? Para mí te diría que las más las más valiosas, de hecho a nivel internacional, son las de álbum. O sea, yo cada vez que, por ejemplo... Es más, me acuerdo que una vez, como parte de pago, no como parte de pago, pero alguien que me mandó, te estoy hablando hace, hoy ya con los costos de envío ya es imposible, pero hace 2-3 años, alguien que me consiguió el soundtrack de Spectre, que de milagro me llegó a mi casa, le mandé al servicio secreto de su majestad a Inglaterra, y bueno, le llegó bastante bien y estaba muy agradecido porque son ítems raros, pero... Más que nada, creo que son, o sea, a nivel mundial las más valiosas son estas ediciones. Para mí, por el diseño, la antigüedad. Sí, las portadas son preciosas. Sí. ¿Se publican guías y materiales de 007 en castellano allá? Guías no, mira, de películas, me refiero también, o sea, de todo en general. No, o sea, vos te referís a lo que son, por ejemplo, los folletos de cine y eso. O sea, por ejemplo, el famoso Taschen, la guía de James Bond y todo eso, en español. Bueno, esa fue la única que llegó, llegó a Argentina, digamos, la edición, o sea, el libro en inglés con un folleto con la traducción. Digo, la traducción, que es la misma que llegó en España. Esa me llamó la atención, pero obviamente en su momento... Estaba cara, siempre fue cara. La pude costear, por suerte, en ese momento. Y, Pero te diría, como libro de Bond fue lo único que llegó. Después, en su momento, llegó el libro de Juan Tejero, allá el primero, ¿no? El del 97. Más allá de eso, el del Mundo Secreto llegó en el 2001. La edición que llegaba hasta El Mundo No Basta. Esas llegó en castellano. Después de eso no hubo nada más. Uh-huh. O sea, si venía algo, venía directamente importado de España y la vendían en una casa de cómics, por ejemplo, los libros estos de el libro de Bond, las chicas de Bond, de esos tomos. Sí. Después, bueno, el Bond on set de Skyfall, de Spectre, llegaron acá, pero importados. Pero me refiero, después, libros como el de Juan Tejero, versión argentina, no existen acá. Es más, lo más parecido que te diría una guía Bond argentina fue justamente en Planeta, cuando sacaron en 99 la colección en video. Sacaron fascículos que, de hecho, el texto estaba copiado de ese libro de Juan Tejero, del Mundo Secreto, la obra definitiva del agente 007. Curioso. Lo único que le cambiaban los títulos, no sé, Diamantes para la Eternidad por Los Diamantes Son Eternos, como para que parezca, se sienta más argentino, pero era lo mismo. Muy interesante, sí, sí. Entonces, por lo que me dices, digamos que no hay fans nacionales. Por ejemplo, como si tú quisieras hacer tu propia guía, lo que tienes, por ejemplo, publicado en el blog de GoldenEye y publicarlo en papel. De eso no tenéis allí, ¿no? No, nadie que, por ejemplo, compre así. O sea, yo, por ejemplo, a veces soñé con decir, escribo un libro de Bond, pero creo que ya la primera traba la tendría en una editorial que me diría, esto no lo va a comprar nadie. Vale. Terminaría siendo algo más interno de fans que, por ejemplo, algo, no sería, digamos, como lo que pasa en Francia, en España, en Inglaterra, que sabes que tenés un grupo de gente que te lo va a comprar, lo podés hacer presentación con actores de las películas. No está ese movimiento. Sí, sí, en España, bueno, por si nos escucháis desde allá, desde Argentina, sí que hay algunas guías, mini guías, que aprovechando lo que sería Spectre, por ejemplo la de Doc Pastor me viene ahora a la cabeza, que aprovechando lo de Spectre saco así como una mini guía que comentaba un poco la franquicia y todo eso en español. Y luego está la de Servant, que está muy bien. Ah. O sea, la de... Sí, de Frances. La de Dispara y Seduce, creo que sea, sí. Claro, yo tengo... De hecho, ese libro me gustó mucho. Siempre lo digo porque yo compré... De hecho, mis primeros libros fueron todos libros españoles. Y comparando con otros libros que eran por ahí... Se acotaban, digamos, a escribir las chicas, los villanos. El de Frances me pareció muy original porque... Bueno, hace una crítica muy personal a las películas, defiende su opinión, que a veces es una opinión que coincide decir, por ejemplo, El Hombre del Revólver de Oro es mejor que El Servicio Secreto de Su Majestad. Yo no creo que nadie coincida con eso, pero me pareció bastante, o muy poca gente coincida con eso, pero bueno, me pareció. Aquí tienes a uno que le encanta. Decirlo, digamos, ser tan original y no repetir lo mismo por ahí. Cinco autores españoles. Además, ahora que me viene a la cabeza, más o menos sería algo parecido a lo que haces tú en tu web, porque él también recopiló lo que son las críticas literarias, o sea, de los periódicos y todo eso. Sí, eso también me... De hecho, no sé si hasta indirectamente me inspiró, porque yo me acuerdo del libro de él, cuando recién salió lo había ojeado. O sea, no lo compré ni lo ojé en una librería, sé que en ese momento no alcanzaba para comprarlo. Y muchos años después me lo volví a encontrar y lo compré. Y sí, me pareció que siempre eso es un dato interesante. Por ahí, es más, yo te diría, no siempre tengo éxito cada vez que... A veces por ahí me mato encontrando un tráiler subtitulado, digamos, original de El Mundo No Basta, por ejemplo... O un artículo, digamos, con entrevistas de los 70, y por ahí la repercusión es muy baja, y a veces por ahí publicás otra cosa y tiene mucha repercusión. Yo igual en mi página no mido, digamos, no mido tanto la repercusión, no me preocupo por eso. Siempre, obviamente, me gustaría que mucha gente la lea y que a la gente le guste, pero digamos, mi objetivo es que toda esa información no se pierda y que quede ahí. Sí, me pasa... A mí me pasa igual con los audiolibros, que al principio igual le daba un poco de importancia de a ver cuántas visitas, a ver cuántas descargas, pero al final una cosa tan no digamos cerrada, sino tan específica como James Bond, es que, o sea, el que lo quiere escuchar lo va a escuchar y ya está. Es que no podemos pretender a más de momento. Sí. Y bueno, pues yo con esto creo que acabamos la entrevista. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchas yo gracias. He aprendido. Saludos. He aprendido un montón de en general y en específico de tu país, de Argentina, de cómo están las cosas. Sobre todo porque yo creo que somos un poco quejicas en España. Pero bueno, tenemos la suerte de que estamos cerca de Europa. Los portes, como bien dices, pues son menores. Llegan cosas y esas cosas. Pero aún así nos seguimos quejando de que tenemos poco. Pero bueno, como se dice, quien no llora no mama de leche. O sea, es que es lo que hay. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La canción que acabamos de escuchar es I Wonder Who's Kissing Her Now de Les Cordetes de 1953. Espero que la entrevista os haya gustado y Nicolás volverá hacia el final del programa donde hablaremos un poco subjetivamente, daremos nuestra opinión sobre Diamantes para la Eternidad. Ahora nos vamos a meter en harina con la parte más técnica, entre comillas, de la novela. Diamantes para la Eternidad es la cuarta novela del autor inglés Ian Fleming. Se publica por primera vez el 26 de marzo de 1956 por la editorial Jonathan Cape, que es la editorial de la casa de cabecera, que es la que tiene los derechos, vamos, es la que siempre edita las primeras ediciones de James Bond. ¿Qué trayectoria hemos seguido? Bueno, tenemos la primera novela, que es Casino Royale, después viene Vive y deja morir y después Moonraker. La sensación que da es que en estas tres primeras novelas ha ido tocando distintos palos, viendo cómo son las críticas preferentemente, porque si nos fijamos en lo que son las ganancias, los beneficios, cada vez ha ido teniendo más. O sea, James Bond se ha vendido siempre bastante, o sea, cada vez se vendía mejor. En esta cuarta novela, la sensación que a mí personalmente me da es que ha cogido los aspectos que mejor han funcionado en esas tres novelas. Y es que tenemos una buena chica, tenemos una muy buena trama y luego tenemos la incorporación de los esbirros. Todo esto en un fondo en el que las localizaciones van a ir cambiando constantemente a lo largo de la novela. Básicamente yo creo que ha acogido lo que ha sido mejor valorado en otras novelas y ha intentado hacer una cuarta novela con estas bases. Como sabéis, la idea de esta novela nace a partir de un artículo publicado en el Sunday Times sobre el contrabando de diamantes. Como sabemos, el tema del tráfico de diamantes le gusta a Ian Fleming y meses después publicará Los contrabandistas de diamantes, que es el libro que hemos visto hace un rato en el programa. En cuanto a lo que se refiere a la trama, y ya de paso vemos las localizaciones por encima, la novela comienza en África, muy presumiblemente en lo que sería la frontera de la Guinea Francesa, y se nos presenta el inicio de la red de contrabando de diamantes. Seguidamente viajamos a Londres, donde M, como siempre, pues le explica un poco de qué va la misión y si Bond acepta esa misión o no, que evidentemente aceptará. Y lo que va a tener que hacer es infiltrarse en esa red de contrabando, con el objetivo únicamente de informar, de obtener información, de dónde vienen los diamantes, quién los recoge y cuál es el punto final de destino. Sustituye a un correo de diamantes, Peter Franks, y bueno, en esos momentos conoce a Tiffany Case, la chica que será su contacto de la pandilla en esos momentos. Ambos dos llevarán los diamantes en correo a Nueva York y los deberán de entregar a Sadie, que por así decirlo es una especie de jefecillo local de la banda en Nueva York. Sadie Tree le indica que para obtener el dinero, el pago por los servicios, tiene que apostar en una carrera de caballos amañada en Saratoga. ¿Qué pasa? Pues que allí se van a encontrar con Felix Leiter en Nueva York. Felix Leiter también va a estar detrás de la misma pandilla, pero por asuntos de amaños de carreras de caballos. Actualmente ya no trabajará para la CIA, sino que trabaja para Pinkertons como detective privado. La carrera la logran amañar, pero no con un resultado favorable para la banda de las lentejuelas, sino que esta banda va a perder dinero. Así que van a enviar a los matones Wint y Keith a pegar una paliza o a asustar al jinete que ha estropeado todo el asunto. En ese momento, pues Bond llama a Sadie Tree y le dice: oye, que yo quería cobrar, ¿qué pasa aquí con el dinero? Que no ha salido como tú has dicho. Y este lo envía al Hotel Tiara de Las Vegas, que es propiedad de la banda de las lentejuelas y que curiosamente es donde trabaja Tiffany Case. De Saratoga, donde está el hipódromo donde se han amañado las carreras, viaja a Las Vegas y allí Tiffany Case amañará una partida de blackjack con la que James Bond ganará el dinero por el que había sido contratado. No obstante, lo que va a hacer James Bond es arriesgar un poco para llamar la atención y se juega el dinero en la ruleta y empieza a ganar mucho dinero. El jefe de la banda, Serafino Spang, se cabrea y digamos que en cierto modo lo secuestra para llevarlo a su finca personal, que es un pueblo fantasma del oeste. En ese pueblo fantasma del oeste, Spectreville se llama, que por cierto no tiene nada que ver con la Spectre que vendrá después, esta organización criminal. Bueno, pues en este pueblo fantasma él tiene montado un chiringuito muy majo, ahí con un viejo tren, todo como muy del oeste, muy ambientado. Bueno, pues Wint y Kid le pegan una paliza a James Bond. La idea era un poco cómo acabar con él, pero gracias a Tiffany ellos se van a escapar de Spectreville a través de las vías del tren. Curiosidad, bueno, pues que el jefe de la banda, Serafino Spang, pues le encanta el tema del oeste y él tiene su propia locomotora tuneada, por así decirlo, al estilo oeste. O sea, era una locomotora de época. Y les empieza a perseguir con la locomotora. Bueno, al final se zafan de la locomotora, consiguen matar a Serafino Spang y los salva Felix Leiter, que los viene a recoger en coche. Felix los manda de California a Nueva York. Y en Nueva York se montarán en el barco Queen Elizabeth, en el cual viajarán a Londres. ¿Qué pasa? Que justo en el último momento se cuelan en el barco, bueno, pagando el billete y todo eso, ¿no? Se meten Wint y Kid, los asesinos. Y bueno, el hermano de Serafino, que es el que opera la red en Europa, manda una orden a Wint y Kid para que asesinen a Tiffany. Bond la logra rescatar al final y ya lo último que veremos es que ya ni siquiera pasan por Londres. Bond enseguida coge un vuelo para ir a la Guinea Francesa a cerrar la red, a pillar al hermano de Serafino Pang, que es Jack Spang, justo en el momento que iban a cerrar la red y todo eso, pero resulta muerto en combate, por así decirlo. Al final lo tienen que derribar el helicóptero en el que se escapaba. Y aquí termina la novela. Vista la trama y las localizaciones, que por cierto hay que destacar que cambian bastante, son muy distintas unas de otras, estamos pasando de Londres a América, pero de la América de Nueva York pasamos a la de Las Vegas y luego nos vamos a África, o sea, es muy variada, más pienso yo que la de Vive y Deja Morir. Pues habiendo visto esto, vamos a comentar un poco los antecedentes e historia un poco de la escritura, de cómo se llevó a cabo esta novela. Todo empezaba a mediados de 1954, cuando Ian Fleming lee el famoso artículo del Sunday Times que, pues, le gusta. Era sobre el contrabando de diamantes desde Sierra Leona. No vamos a repetir mucho porque eso es básicamente lo que hemos hablado cuando comentábamos el libro de Los contrabandistas de diamantes, un libro de ficción no publicada un año después de la publicación de Los diamantes son eternos. Básicamente, pues él se pone en contacto con gente del MI5 y cosas así, Sir Percy Sillitoe y con la empresa de Beers, y ellos le cuentan un poco más cómo va el asunto. Así más o menos tendríamos cubierta la parte de los diamantes. Pero además tenemos otras localizaciones. Pues, por ejemplo, William Stephenson, un amigo de Ian Fleming, le enviará a este un artículo de una revista sobre el balneario de Saratoga Springs, que es donde tiene lugar la acción de la vendetta de Winty Kid al jockey que amañó la carrera para mal. Pues en agosto de 1954 quedará en Saratoga con sus amigos Ivar Bryce y Ernest Cuneo. Os suena, ¿no? Ernest Cuneo es el que le ayuda a James Bond en Las Vegas, que hace de taxista, y el amigo de Ian Fleming es Ernest Cuneo. Cambia la N por la R. Bueno, pues esta pareja de tres amigos viajarán a Saratoga, estarán en el estado de Nueva York viajando y todo eso y documentándose. ¿Qué pasa? Que se pierden, y van por ahí por las carreteras y se pierden, y en una de estas salidas de las que ya casi se salen del estado de Nueva York encuentran un establecimiento muy parecido donde dan los baños de barro, y es la inspiración para los baños de barro Acme, que es la famosa escena del libro. Otra curiosidad de este viaje que se pega Ian Fleming con los amigotes es que conocen a un rico de la sociedad que se llama William Woodward y que conducía el famoso Studebaker, que es un Studebaker, el típico coche americano, pero con un potente motor Cadillac, y este es el coche que conducirá Felix Leiter. Y si como curiosidad abrís la primera página del libro, donde tenéis la dedicación que hace Ian Fleming a ciertas personas mediante abreviaturas, bueno, mejor os lo digo yo, que lo tengo en la mano ahora mismo, se lo dedica a J.C.C.B. y ELC. Esto es a Bryce y a Ernest Cuneo. Y después pone a la memoria de W.W. Jr. Es este William Woodward, el millonario del Studebaker, que, por desgracia, poco después de esta escapada con los amigos, lo asesinó su mujer porque lo confundió con un merodeador por la noche y le disparó. Entonces por eso está dedicado a la memoria también de William Woodward Jr. Después de este viaje por el estado de Nueva York, Ian Fleming y Cuneo se irán a Los Ángeles y allí se entrevistarán con un capitán, el capitán James Hamilton de la policía, y este le proporcionará bastante información sobre la mafia en los Estados Unidos. Desde Los Ángeles, Fleming viajará a Las Vegas y se hospedará en el Hotel Sands. Entrevista al propietario del hotel, que en ese entonces era Jack Entater, y ahí aprende pues los antecedentes de los sistemas de seguridad y los métodos de engaño que se utilizan en las novelas. Y más o menos esta es la historia que hay de antecedentes de la escritura de la novela. Como veis, si algo podemos decir que caracteriza a la novela de Diamantes para la Eternidad respecto a las otras, es que esta tiene un gran componente de investigación. El propio Ian Fleming ha estado viajando, recopilando información, haciendo apuntes de cómo son las cosas, tomando inspiraciones, investigaciones sobre diamantes, sobre la mafia, sobre cómo funcionan los hoteles. Para mí esta es la principal característica de esta novela. Bueno, pues después, como siempre, se irá a su finca de GoldenEye y entre enero y febrero del 1955 escribirá la novela. De hecho, una curiosidad es que en una de las cartas que envía a una amiga suya, Hilary Bray, comenta que ya se le están empezando a acabar la inventiva, las ideas de ficción. Vamos, que esta novela de Diamantes para la Eternidad, digamos que lo contiene todo lo que podría escribir él. Y que está falto de ideas y que, por favor, que haciendo la broma, ¿no? Que incluso si le mandan historias sobre fregaderos de cocina, que por favor que se las manden rápidamente para poder escribir sobre ellos. Entonces aquí este es el momento en el que lanzo la pregunta para que vosotros la contestéis si queréis en el foro de Archivo 007, sobre todo, que es básicamente donde la voy a poner. Ya repito, es archivo007.com/foros. Lo encontraréis en la sección Q. Bueno, pues la pregunta que lanzo es, ¿os gusta más el Bond de ficción? Pongamos lo que conocemos, pues por ejemplo, Vive y deja morir. ¿O os gusta este tipo de libros donde están basados en hechos reales? Guión, investigación. Donde Fleming empieza a investigar como un periodista y saca un producto como Diamantes para la Eternidad. ¿Sois más del Ian Fleming de ficción o del Ian Fleming investigador periodista? Espero vuestras respuestas. Muy bien, pues una vez escrita la novela en GoldenEye, regresamos a Londres y tenemos un texto mecanografiado de 183 páginas y con un título que está basado en la revista Vogue, donde hay un eslogan publicitario que pone "Un diamante es eterno". Aunque podemos ser un poco más precisos. Este eslogan es de una campaña publicitaria de la empresa de diamantes de Beers, que si os recordáis es el hombre que proporciona información para el libro de Diamantes para la Eternidad y también para el del contrabandista de diamantes. El eslogan fue creado para la compañía de Beers por un publicista llamado N.W. Ayer y tiene el copyright de Frances Gueretti. En 1947. Y ahora ya entramos en curiosidades un poquito más de carácter raro. En los manuscritos originales, que los tenemos archivados en la Lilly Library en Estados Unidos, vemos que los capítulos no tienen nombre. Simplemente el manuscrito original tiene la palabra capítulo y un número. O bien puesto el número con letras, en palabra. Otra curiosidad sería el precio de los diamantes. Están todo el rato hablando de diamantes por el valor de 100.000 libras y cosas por el estilo. Pues para que nos hagamos una idea, 100.000 libras de esos años serían aproximadamente 1.000.000 de libras de este año. O sea que es muchísimo dinero. Estaríamos rondando el 1.000.000 de euros. Hay varias referencias en Diamantes para la Eternidad de otras novelas de Ian Fleming. Una muy evidente es cuando están hablando con M, que le pregunta cómo ha ido esas vacaciones que se ha tomado después de Moonraker. Pero hay otra un poco menos evidente que esta. Os lanzo otra pregunta. ¿Por qué Bond, cuando está con Tiffany Case y le dice pon la música que quieras, en el disco, en el vinilo, él lo pone, pero salta una canción? La canción es La Vie en Rose. ¿Por qué la salta? Bueno, pues la respuesta tiene que ver con Vesper Lind. Si recordáis, el capítulo 14 de Casino Royale se llama La Vie en Rose, con interrogación, la vida es rosa, y es la canción que está sonando mientras están cenando en el Roi Galant con Vesper Lind. Es la primera famosa cena con Vesper Lind. Así que podemos entender por qué se salta esa canción. Porque le trae recuerdos. Luego también tenemos de nuevo una referencia a Moonraker con la vereta, que se recuerda que se la habían dado al final de Moonraker como regalo. Bueno, y luego ya nos podemos meter con las curiosidades de los nombres. Ya hemos nombrado a Ernest Cuneo, que lo rebautizó como Ernie Cureo, aliado de Bond en Las Vegas con un taxi. Y luego está el problemilla con uno de los villanos homosexuales. Concretamente con Kid. En los manuscritos de la Lilly Library hay varios nombres. El problema gira en torno al cuñado de Ian Fleming. Él quería llamar al asesino como su cuñado, Arthur Buffy Gore. Buffy era el seudónimo. Bueno, concretamente era el marido de la prima de Anne Fleming. La cuestión, y la verdad es que yo creo que es comprensible, es que en esa época, en Inglaterra y en esos círculos aristocráticos en los que se movían, pues hombre, que te cogieran para un personaje homosexual el nombre como que no hacía mucha gracia. De hecho, este Arthur Gore será el octavo conde de Arran posteriormente. La curiosidad aquí viene en cuanto a el manuscrito original y las primerísimas ediciones. Entonces tenemos que el nombre de Kit, del asesino, pues va cambiando desde el manuscrito original, la primera impresión de Jonathan Cape, de Diamantes para la Eternidad, la impresión final de la primera edición de Jonathan Cape y también la primera impresión de Macmillan en Estados Unidos. Entonces todos los nombres pues van cambiando, incluso en distintos capítulos se menciona a este personaje de distintas maneras. Por ejemplo, tenemos en el capítulo 15, en el manuscrito, se le llama Bob Fulgor. En la primera edición de Cape, Kit, y de alias Buffy. Luego en las últimas impresiones de Jonathan Cape de la primera edición es nombre Kit y de alias Dolly. Y en Macmillan, un año después, como sabéis, en Estados Unidos, vuelve a ser Kit Buffy. Pero es que si nos vamos, por ejemplo, al capítulo 19, en el manuscrito nos lo encontramos como B. Gorham, al mismo personaje. O, por ejemplo, en el mismo capítulo 19, en la edición americana, Kit con una D en vez de con dos Ds. Y bueno, hay muchas variaciones. Supongo y me imagino que depende de qué edición sea, valdrá más o menos dinero estas primeras ediciones, porque no será lo mismo una edición con un error de las primeras impresiones de Jonathan Cape que un error ya corregido. Entonces, tenerlo en cuenta si tenéis el dinero suficiente para compraros un ejemplar de primera edición de Diamantes para la Eternidad. Luego, si nos metemos con el tema de los transportes, yo os remito que si queréis investigar más a fondo el tema de los transportes, que vayáis a la guía en la que están las anotaciones y las cronologías para todas las novelas de Ian Fleming, que es la de Griswold. Porque este hombre tenía mucho tiempo libre. Entonces, todo lo que son viajes en avión, viajes en tren, se coge el horario de esa época y empieza a echar cuentas, kilómetros, velocidades medias, te dice si Ian Fleming lo ha puesto bien, lo ha puesto mal, en fin. Yo lo único que destacaría que, por ejemplo, se supone que el barco no debía ser el Queen Elizabeth, sino que seguramente habrían viajado en el Queen Mary, de Nueva York a Londres, me refiero. El resto, que si la velocidad del tren de Spectreville a Riolite es 60 km por hora o 100, la verdad es que es darle vueltas a una cosa, para mi punto de vista, sin sustancia. Pues eso, que es que el que tiene tiempo libre lo emplea en lo que quiere y en lo que le gusta. Y por eso estamos escuchando este audio, ¿no? Luego también podemos entrar que si la distribución de los camarotes es la que pone Fleming en la novela, los asesinos se alojan en el camarote A49, pero bueno, resulta que si miramos la distribución de camarotes en el Queen Elizabeth, sería la B49, porque ellos están a estribor y la B está a estribor. La A estaría, los camarotes de la A49, A48, etcétera, estarían a babor. Esto ya son curiosidades demasiado puntillosas, por así decirlo. Pero bueno, que quede como curiosidad. Bueno, nos queda para terminar ver un poco los temas que se tratan en la novela y la recepción que tuvo la novela en la crítica. Esta es una novela bastante, podríamos decir, hasta incluso un poco filosófica. Tenemos siempre esa contraposición de la eternidad, de lo que son los diamantes, las piedras preciosas, frente a otros aspectos de la vida como son el amor o la propia vida, la existencia de las personas, ¿no? Tenemos ese momento cuando matan a Winter. Y Bond le empieza a dar un poco de vueltas, ¿no?, sobre lo que es la muerte, lo que no es la muerte, etc. sobre todo por ese final de la novela que termina con la muerte es para siempre, pero los diamantes lo son también. Que todo esto podría llegar a desembocar en que James Bond no es más que un mensajero de la muerte, es el que lleva la muerte. Esta cadena de ideas que he estado ahora comentando es lo que pensaría Benson, el escritor que también se dedicó un poco a analizar la literatura de Ian Fleming. Otro de los temas que podemos encontrar es la superioridad que Ian Fleming le da a Inglaterra sobre Estados Unidos. El periodista inglés Christopher Hitchens comenta que hay una paradoja central en las historias clásicas de James Bond, y es que en general tratan el tema de la Guerra Fría, Angloamérica contra el comunismo, pero también a su vez están llenas como un resentimiento, desprecio hacia Estados Unidos y los estadounidenses. Algo a lo que también apunta Raymond Benson. Y es que llega a ser así, sobre todo hay una interesante crítica a lo que sería Las Vegas. También lo vemos como critica a los gángsters estadounidenses, como los desprecia y luego cómo se da cuenta de que ha cometido un error despreciándolos. Vamos, que siempre que puede suelta alguna perlita de ese estilo. Por ejemplo, el historiador cultural Jeremy Black apunta a una idea muy interesante, que son los viajes internacionales. Esta es una novela en la que James Bond viaja muchísimo y viaja a sitios muy distintos. Se desarrolla prácticamente en tres continentes. Y bueno, 1950 y pico no es una época en la que la gente viajase tanto como viaja ahora. Y el hecho de que viaje tanto en esta novela de Diamantes para la Eternidad a este historiador cultural le da pie para decir que esta historia no tiene un centro donde apoyarse. Así como, por ejemplo, pues Casino Royale tenía su Royal, aunque si bien no es un buen ejemplo el que pone, porque básicamente se desarrolla en el casino. Pero, por ejemplo, Desde Rusia con Amor tiene su Estambul, El Doctor No tiene su Jamaica, Los Diamantes para la Eternidad tiene múltiples ubicaciones y dos villanos, uno en cada lado del mundo prácticamente. Entonces digamos que quizá el centro de la atención de la novela, el centro donde puede apoyarse la novela, sea el propio James Bond, ¿no? Explorar un poco el interior de la persona de James Bond. Una idea, por cierto, bastante interesante la que apunta Jeremy Black, este historiador cultural. Y luego una curiosidad es que, según el biógrafo de Fleming, Andrew Lysett, que recomiendo mucho su biografía, es que una vez que completó la novela, se ve que agregó 4 capítulos adicionales, casi como una ocurrencia tardía. En estos capítulos se detallan los eventos de el Queen Elizabeth del barco. Esto lo introduce porque, digamos que es, según él, una especie de crítica a la cuestión del matrimonio. Él intenta, por así decirlo, dar su opinión sobre el matrimonio a través de sus personajes. De hecho, incluso James Bond llega a decir que la mayoría de los matrimonios no suman a dos personas, sino que restan lo uno de la otra. Y bueno, Lysett opina que esta adición se debió muy probablemente al estado del matrimonio de Ian Fleming, que no pasaba por sus mejores momentos en el momento en que escribió esta novela. Bueno, y ahora sí, ya la historia de la publicación. Diamantes para la Eternidad se publica el 26 de marzo, como ya hemos dicho varias veces, de 1956, y lo publica Jonathan Cape, con una cubierta diseñada por Pat Marriott. Al igual que las anteriores ediciones, se emiten 12.500 copias que se agotan rapidísimamente. La edición estadounidense, como viene a ser tradición incluso ahora, se publica meses después, en octubre de 1956, por Macmillan. Además, esta novela se publica en formato serie en el periódico The Daily Express a partir del 12 de abril de 1956. convirtiéndose así en la primera novela de Ian Fleming que se vende en periódico. Esto evidentemente lleva a un aumento general de las ventas. También solemos decir, ¿no?, lo más típico, lo que más se conoce, es que Fleming pegó un subidón en ventas cuando lo de John Kennedy, de que Kennedy tenía entre sus 10 libros favoritos a Desde Rusia con Amor, pues quizás sea menos conocido que en 1956, en noviembre, las ventas de Diamantes para la Eternidad y otros títulos que había publicado hasta entonces, estos tres novelas que había publicado hasta entonces Ian Fleming, pegaron un subidón en ventas porque tras la crisis de Suez, el primer ministro, Sir Anthony Eden, viajó a la finca de GoldenEye para recuperarse un poco, ¿no?, para tener unas vacaciones. Entonces lo que es la estancia del presidente o del primer ministro en GoldenEye, pues se siguió mucho en la prensa británica. También, como viene a ser costumbre, en febrero del 58, un par de años después, Pam Books publica una versión de bolsillo de la novela en Reino Unido, en la que se venden 68.000 copias antes del final de año. Y esta es otra de las novelas de Ian Fleming que a día de hoy nunca se han agotado. Siempre ha habido stock. Hay varias traducciones, varios idiomas, varias ediciones. En cuanto a la recepción, pues muy positiva generalmente. Julian Simons, en la revista The Times Literary Supplement, caracteriza a la novela de Diamantes para la Eternidad como una novela quizá un poco floja comparada con las anteriores, ya que se apoya demasiado en la historia del contrabando de diamantes y hay pocos pasajes emocionantes. Critica un poco a Ian Fleming porque comenta que no tiene como mucha capacidad para transmitir lo que serían diálogos convincentes entre las personas, pero a su vez lo alaba porque dice que sabe perfectamente explicar las mecánicas del juego y que te parezcan interesantes. Es decir, lo que a Ian Fleming le encanta, sus hobbies, lo transmite de una manera espectacular al lector. Esta primera quizás sea un poco agridulce, pero luego ya tenemos bastante buenas críticas, como por ejemplo en The Manchester Guardian, donde le dicen que Fleming está determinado a ser tan duro como Raymond Chandler, el escritor americano, aunque quizá un poco menos realista, lo que es verdad. En The Observer consideraba a Bond como uno de los héroes más astutamente sintetizados del crimen de ciencia ficción, una muy buena crítica. Y por ejemplo, Raymond Chandler, para The Sunday Times, caracteriza esta novela de James Bond como una de las obras más bonitas de este tipo de literatura que se haya visto en mucho tiempo. El señor Fleming, dice, escribe con un estilo periodístico limpio, sobrio y nunca pretencioso. Si nos vamos al otro lado del charco, The New York Times, nos escribe Anthony Boucher, que bueno, por biógrafos de Ian Fleming como John Person, lo describen un poco a este hombre, a este crítico, como un anti-Bond, un anti-Fleming. Digamos que sería el hater de esa época. Y bueno, viene a hacer una crítica como diciendo que el manejo de Ian Fleming, de Mr. Fleming, de lo que sería América y los americanos, está bastante por encima que la media británica. Aunque le especifica que esta parte buena se viene un poco oscurecida, por lo que sería una narrativa poco articulada y débilmente resuelta. Ya que en general Bond en esta novela resuelve sus tareas más por la fuerza, con músculo y por suerte, que por cualquier tipo de inteligencia operativa que pudiera tener como espía. Bueno, y con esto doy por acabado lo que sería esta parte más técnica de la novela, en la que hablamos cómo se escribió, la crítica, etc. Y ahora pasaremos de nuevo a hablar con Nicolás un poco sobre los personajes. Muy ligeramente, una visión un poco subjetiva a lo que pensamos de la novela cada uno de los dos. Así que os dejo con la canción Ya tendré, en francés Ya tendrai, cantada por Tino Rossi. J'attendrai, car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur plus lourd. Et pourtant j'attendrai. Bueno, como hemos comentado al inicio del programa, sois conocedores que esta serie de programas que dedicamos a cada novela que analizamos, lo hacemos, las tres primeras las hemos analizado muy a fondo, pero no nos vamos a engañar, tampoco es que haya gran variedad luego en las novelas de Ian Fleming. Sí que va a haber alguna cosa muy interesante, pero al fin y al cabo pues es la fórmula que da con la fórmula de que le da el éxito y la va repitiendo un poco. Y en estos últimos audios, bueno, en este audio y en los siguientes, lo que quiero es dar un poco un rumbo nuevo a los programas y traer entrevistas. Y bueno, hemos tenido este plato fuerte que era Nicolás, pero él se ha quedado con nosotros y vamos a hablar un poco con él de Diamantes para la Eternidad, de lo que él opina, ¿no? Cómo ve la novela, en esta parte más subjetiva. Entonces, Nicolás, yo no sé cómo te adentraste tú en el mundo de James Bond, por así decirlo, el literario. ¿Cuál fue tu primera novela leída? Bueno, mi primera novela fue Goldfinger. De hecho, uh-huh. En ese momento, yo había dicho hace un tiempo que llegaron acá las ediciones de RBA, Goldfinger, Los Diamantes Son Eternos. Uh-huh. Después, bueno, eran las otras dos. Goldfinger, Los Diamantes Son Eternos, de Rusia Don Amor y Doctor No, me acordé. Uh-huh. Fui leyendo, empecé obviamente con esas. Mi primera fue Goldfinger. Obviamente tendría en ese momento 11 años. Me había gustado, uh-huh. pero no la leí, por ejemplo, completa. La iba leyendo a partes, la iba dejando. O sea, no tenía una relación tan fluida con las novelas de Bond, aunque me gustaban. Uh-huh. ¿Y Diamantes para la Eternidad estaría entre tus favoritas? ¿Si es para ti una novela normal? ¿Cómo la ves tú? Mira, la primera vez que la leí me gustó mucho. Hoy ya la noto como bastante común, o sea, en una releída que hice en inglés hace no tanto tiempo, uh-huh. sentí como estaba muy cargada con diálogos, que la resolución de conflictos es bastante lenta. Igual la aprecio uh-huh. porque me gusta que verlo a Bond solo en el campo de batalla, que Leiter esté y que no le puede ayudar, esta sensación de estar en peligro, coqueteando prácticamente con el enemigo uh-huh. ahí. Eso me pareció interesante, o sea, para responderte, no es de las mejores, pero le tengo un aprecio. Vale. Sí, yo más o menos ya sabéis que normalmente a mí me gusta en los análisis no adelantarme. O sea, hemos visto las tres primeras, Casino Royale, Vivi deja morir y Moonraker. Y esta cuarta, yo lo que veo es que ha estado como experimentando con estas tres primeras y por lo que se ve la que más le gusta ha sido Vivi deja morir. Sí. Y Diamantes tiene bastante de la estructura de Vive y Deja Morir. No es tan rara como sería Moonraker, que es un poco más rara, y Casino Royale, que es se diferencia bastante del resto. Pero sí, yo me refiero a que se parecen la estructura, o sea que no por el hecho de que sean Estados Unidos y esas cosas, el tema, sino porque más o menos tenemos un villano importante. Esta vez hay un par de novedades bastante interesantes, que es que se introducen lo que son los esbirros ya potentes. Tenemos a Wind y Kid. Y es la primera novela de Ian Fleming que está basada en hechos reales, por así decirlo, entre comillas, de verdad. O sea, me explico un poco, que él ha tenido que investigar, no son de sus vivencias, sino que él mismo ha tenido que hacer un par de investigaciones de cómo iba el tema de los diamantes y todo eso. Así que a mí me gusta. Yo no sé qué eres tú más partidario, de este tipo de novelas en el que por así decirlo, tiene que hacer, se basa un poquito en hechos reales, o te gustan más las novelas de Ian Fleming, que son mucho más, por así decirlo, de ficción, como sería, yo qué sé, Solo se vive dos veces, con todo ese tema de Japón, de... Claro. Bueno, a mí en realidad me gusta más el Fleming que investiga. Recordemos que Ian Fleming era periodista, tenía muy buen olfato, o sea, se le sumaba el talento para investigar con la imaginación que tenía. Por ejemplo, lo que me gusta es ver cuando las novelas tienen alguna relación con la realidad. Tenemos en De Rusia con Amor, bueno, todo lo que él cuenta de los asesinatos a agentes soviéticos que desertaban, la descripción del general G, saber que Smerch existió de verdad y que no es una organización ficticia, eso, digamos que te pone a pensar. Yo me quedaba pensando, ¿hubo alguien que tuvo el coraje de investigar a esta gente, que tuvo miedo, que podía haber resultado muerto por meterse con ella, o torturado, secuestrado? Y eso me parece le da un... lo hace más interesante a la novela. A cualquier novela de Fleming, cuando hay un elemento político, un elemento, digamos, de acción, de suspenso, basado en lo que Fleming pudo haber vivido o conoció gente que lo vivió, le da otro efecto. Sí, sí, sí. Yo me cuesta responder, pero yo creo que tiraría más también por las basadas en hechos reales. Sí, sí. Sí, porque al fin y al cabo, pues te ata un poco más a la realidad, hace el personaje también un poco más real. Claro. Más cercano. Te deja pensar, ahora... aparte te contextualiza mucho en lo que era la época. Pensar que la Guerra Fría, obviamente, no fue un conflicto bélico abierto, pero pensar que a espaldas se mataban, se intercambiaban agentes, o sea, había pasado todo eso cuando en el mundo, a simple vista, no había más que discursos, te llaman la atención y te atrapan. Pues sí. Y ahora, si te parece, hablamos un poco sobre los personajes, los aspectos que más nos gustan o que más nos disgustan, si es que el personaje no te gusta para nada. ¿Qué te parece la chica, Tiffany Case? Bueno, creo que es un personaje muy importante. O sea, a diferencia de la versión de la película, es una chica sexy, seductor, inteligente. No te olvides que después de Vesper fue la primera que logró ser una novia de Bond. O sea, vivimos juntos. De hecho, en De Rusia con Amor, M le pregunta si él seguía de novio con ella, como para contarle lo de Tatiana. Pero creo que me parece una chica muy agradable, una verdadera heroína de Fleming. Una chica también muy, muy liberada, muy, digamos que trabaja, o sea... Es, entre comillas, una villana, pero... no me parece, por ejemplo, una chica débil. Me parece, al contrario, es el único nexo que Bond tiene con los contrabandistas de diamantes. Uh-huh. Y aparte, bueno, creo que es muy atractiva, muy seductora. Uh-huh. Y tiene carisma. A mí lo que me gusta sobre todo es que tiene mucho carisma. Tiene personalidad. De hecho, es una chica... peleas con Bond casi cerca de... del final, o sea, tiene mucha personalidad, sí. Te vienen a buscar los de Smers. Tienen así todo. No, es justo con un balcón en la calle. Y... Además, ahora es verano allí, claro, por cierto. Ah, sí, no, está. Ahí estamos. Bueno, pues sí, a mí también me. Me ha dado muy buenas impresiones Tiffany Case, sobre todo pues la ironía que tiene, esos chascarrillos que va lanzando y todo eso. Sí. La verdad es que la convierte en un personaje entrañable y quizá una de las, diría, de las mejores chicas Bond, sinceramente. Sí. Los hermanos Serafimo, los hermanos Spang. Sí. ¿Qué te parecen como villanos? Esta villano doble, mira, primero uno, luego otro... Claro, la verdad es que yo te diría que los dos tienen una cosa que es buena y mala al mismo tiempo, que es que son vulgares. O sea, son, digamos, es más, el mismo Bond los subestima al comienzo, él hasta los considera como, digamos, gangsters. Dice, yo me enfrenté a Smerch, me enfrenté a Poderoso, a Mr. Big, que manejaba el poder negro en Harlem, a Le Chiffre, que era gente de los soviéticos, y ahora estos son un par de gángsters, y creo que la pasa justamente mal. O sea, hasta él mismo en un momento creo que admite que los había subestimado, que sintió un peligro. O sea, por un lado, te digo, me hubiera gustado que fueran villanos por ahí más, más siniestros, más misteriosos, pero por el otro lado creo que con esa vulgaridad y esa vulgaridad o esa forma tan común de ser, resultaron ser bastante peligrosos. Sí, la verdad es que coincido contigo que tampoco es que tenga, o sea, tienen peso porque siempre están allí, sabes que está la banda de las lentejuelas, que ellos están organizando todo, luego ya aparecen en persona ambos más hacia el final, pero les falta peso un poco en, o sea, como villanos no es al estilo de Mr. Big, que es claro. O sea, se come a todos, y en este caso la verdad es que también viene bien porque nos introducen el tema de los esbirros y nos pone quizás esos dos buenos esbirros que son Winty Kid. Asesinos brutales, Winty Kid, con mucha personalidad ambos, que son un reto de verdad para Bond, y que quizás van a ser estos personajes o esta forma de tratar a los esbirros los que van a marcar un poco ese personaje como esbirro ejecutor, que va a ser, por ejemplo, en un futuro Oddjob, ¿no? ¿No crees? Claro. Sí, de hecho, puede ser que haya sido hasta una movida intencional de Fleming, querer restarle importancia al villano para darle más más relevancia al esbirro. No sabemos en realidad cómo surgió eso, pero la verdad que ciertamente es yo noto que por ahí lo hizo intencionalmente. Sí, una novedad, ¿no?, que introdujo. Para mí muy bien introducida, por cierto. Total. ¿Y qué te parece Felix Leiter, esta vuelta de Felix Leiter a la acción? ¿Te gusta el personaje? ¿Te gusta cómo ha vuelto a la acción? ¿O preferirías no haber visto más de nuevo a este personaje? Haber dicho, oye, ya se acabó lo de Felix Leiter, ya búscate a otro. No, la verdad me gustó. Aparte daba el contexto porque, bueno, Bond va a Estados Unidos y es obvio que es de las primeras personas a las que va a recurrir. No solo como agente de la CIA, sino como amigo. O sea, me gustó esa dualidad, digamos, que él ya, bueno, está en una agencia de investigación. Pinkerton. Pero también que justamente Bond esté trabajando infiltrado como contrabandista de los Spang, y que Leiter esté justamente investigando una trampa que hacen con caballos los Spang, y que tengan que ayudarse entre ellos dos sin delatarse. Eso estuvo bueno. Me gustó que, a pesar de todo, lo trata de ayudar, que justamente de alguna forma fabrican la trampa para que Bond pueda vencer al villano cuando Bond está muy observado. Sí, sí, la verdad es que sí. Sí, yo, a mí, Felix Leiter, estoy a favor. Lo que, como siempre he dicho, y es lo único que no me gusta mucho, es que un nuevo autor, como por ejemplo, yo que sé, Anthony Horowitz, lo que pasa es que no se ha dado el caso, o sea, los nuevos autores que han escrito después de Fleming se vean un poco como obligados a usar este personaje. Pero bueno, a mí me ha gustado esta vuelta por parte de Fleming de este personaje. Finalmente, Nicolás, ¿con qué momento de la novela te quedarías? ¿Hay alguno que te digas, uff, me ha encantado este momento, es espectacular, me gustaría, por ejemplo, que lo hubiesen llevado al cine? ¿O si hay, por el contrario, alguna cosa que eliminarías de la novela? Mira, yo en realidad si hubiera algo que cambiaría es que la haría más directa a la acción. Le sacaría un poco más de diálogo y la haría más O sea, más que Bond vaya más, digamos, a los hechos. Pero te diría que mi parte favorita es toda la parte del casino, el juego de Blackjack, donde bueno, Bond, Tiffany le da el pago con las trampas, con las cartas marcadas, le hace ganar para que él reciba el pago de los Spang. Que Bond diga, tengo que buscar alguna forma de llamar la atención, decide apostar esa plata en la ruleta, aun cuando le hayan dicho que no apueste. Que eso ya llame la atención de JD3, de los Spang. que eso, digamos, sea lo que lo condena. Eso uh-huh. me gustó mucho, y aparte el escape de Spectreville. Creo que de hecho hay sí. cosas que tomaron de en Nice en Licencia para Matar. Bueno, Lupe como croupier, después en GoldenEye cuando Bond le dispara el tren de los Spang. Esa escena uh-huh. me encantó, me parece que está muy bien. Pensá que Bond iba en un monorriel, creo que ya estaba andando mal, y que no tiene gadget, prácticamente lo único que hace es pegarle un tiro a la locomotora y la desvía y la descarrila. Uh-huh. Creo que esa te diría es mi parte favorita, porque él está prácticamente desarmado y la única de los salva es Tiffany. Sí. Porque ella. Además. Claro, en realidad ella era parte de los villanos. Uh-huh. Claro. Sí, además, incluso ella lo dice, que bueno, ya cuando pasa todo, que están en el desierto, que si no hubiese sido por Tiffany y cuando hubiese salido el sol, allí se hubiese quedado seco. Claro. Sí, eso te diría es lo que más me gustó. Yo la verdad sí que no veo que hay bastante bien un equilibrio bastante bueno entre lo que sería acción y diálogos, eso que dices tú que quitarías un poco de diálogo. Lo que sí que acortaría quizás es la estancia en Saratoga, en lo de los caballos. Creo que es bastante... se puede recortar, por así decirlo. No es que sea muy importante en la novela, y la verdad es que cansa un poco tanto caballo. Sí. Y las carreras y todo eso. Sí, no sé, o sea, me parece sí todo lo que es la terminología, o sea, todo el movimiento que hay uh-huh. en el tema de los caballos, aunque sí me gustó me gustó, digamos, la forma que hicieron, que propone J.D. Tree para pagarle a Bond y que no se den cuenta, que una es apostar a los caballos, que Bond hace... O sea, todas esas trampas lógicas donde Bond de alguna forma se tiene que delatar sin delatarse. La primera, bueno, es sobornar al jockey para que lo descalifiquen. Después, la otra es la de las cartas, que él va a apostar a la ruleta. Sí, sí. O sea, eso me pareció que tiene más que ver con el ingenio por ahí que con la acción, y eso estuvo bueno, aunque sí me parece también muy recargada la parte de sí. caballos. Es que, claro, o sea, está bien la ambientación y todo eso, luego por ejemplo la subasta de caballos, pues es que claro. para que no tan recrearse tanto en ese momento, porque al fin y al cabo, bueno, siempre es interesante, ¿no? Siempre está como, por así decirlo, es uno de los elementos Bond, ese enfrentamiento con los villanos a un nivel deportivo, ¿no? Puede ser las cartas, lo que sea, pero es que si ya nos metes cartas y nos metes caballos y todo eso, es como bien dices, un poco recargar, ¿no? Repetir un poco lo mismo otra vez. Eso. Y yo sí que me quedaría con, en lo personal, me gusta mucho el final de la novela, lo del barco, ya cuando asalta y mata a Wint y Kid. Creo que es un momento bastante... Sí, es espectacular y bastante bien ejecutado, sí. Aparte te demuestra mucho lo que es la filosofía de Fleming, ¿viste? Siempre Fleming parece que es un autor, él mismo se considera un autor común, y las frases que él habla, las reflexiones sobre la vida, la muerte, la riqueza, la pobreza, son espectaculares. Creo que ni autores por ahí de categorías tan altas la tienen. Es la combinación entre el periodista y el, digamos, y el pensador y el lector. La verdad es que ese capítulo que me refiero, que es el 24, que es en el que mata a Wint y Kid, como bien dices, la verdad es que hay y mucha acción y mucha filosofía, por decirlo así, porque está todo el tema de que él empieza a enamorarse de Tiffany. Está la muerte también, porque él mata a Wint y empieza ya a pensar, ¿no? Ve en los ojos de Wint la muerte, esas cosas, ¿no? Como que la muerte es eterna y todo eso. Y por eso acaba al final el libro diciendo, no, la muerte es eterna y los diamantes también son eternos. Claro. Y esas cosas. Está muy interesante, la verdad. Pues es que ¿cómo relaciona él cuando le dispara, creo que es al avión de uno de los Spang, en sus últimas partes? Que él relaciona con la frase de Tiffany, se lee mejor que se vive. Sí. Y es un final, no sé si lo había dicho antes, pero también me parece un final atípico respecto, bueno, Casino Royale, bueno, sabemos que muere Vesper, pero en las novelas anteriores siempre el final estaba él con la chica, y acá es un final de pura acción. José, sí, yendo al desierto, derribando el avión y no, no termina, digamos, en el clásico final, él y la chica, ya sea con amor, ya sea con ella dejándolo como gala. Sí, con el premio, ¿no? Claro. Por así decirlo. Sí. Muy bien, pues Nicolás, si te parece, más o menos hemos visto ya nuestras impresiones en la novela, bastante positivas, creo yo. Y nos despedimos. Me gustaría recordar que la forma de seguir a Nicolás, y bueno, a través de todo lo que hemos dicho de Bond en Argentina, que además también tenéis un Twitter de Bond en Argentina, si lo puedes decir. Arroba Bond en Argentina. Y luego, bueno, ya si queréis preguntarle directamente a Nicolás, pues tenéis el arroba ns/greetings. Greetings. Writing, claro. Que bueno. Vendrías también lo encontraré. En inglés. Sí, porque si pones tu apellido, seguro que sí, no te encuentra nadie. De hecho, tenía una cuenta con mi apellido, pero después, como se empezó a volver más personal, más de opiniones personales y eso, le cambié el usuario, la trabé. O sea, mi cuenta oficial ahora es @ns-writings. Esa es la. Aunque. La oficial. En... Muy bien. Bueno, a mí ya lo sabéis cómo encontrarme. Ya lo habré dicho dos o tres veces antes. Muchísimas gracias. Encantado de haberte tenido. Un placer, porque yo creo que hemos aprendido todos muchos. Bueno. Y estás invitadísimo para otras ocasiones. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Realmente ha sido un honor que me hayas considerado. Saludos, bueno, a toda España, a todos los oyentes de Latinoamérica, supongo que también, y del mundo, ¿por qué no? Y bueno, muchas gracias por esta oportunidad de contar un poco cómo son el mundo Bond de nuestro país. Venga, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chao.